Voltaje. El especial Malvinas Argentinas. Ni entra ni Buenas noches, este es un nuevo programa de Alto Voltaje, programa número 144. Mi nombre es Darío Bardín y hoy tenemos un programa especial dada la fecha del 2 de abril, el día de los caídos en Malvinas y de los excombatientes. Vamos a tener una charla con Héctor Titín Luchetti, ex soldado, ex combatiente de Malvinas, en una charla donde contó toda su experiencia y todo lo que vivió en esa guerra que ningún argentino debería olvidar. Así que va a ser un programa especial, todo sobre lo que vivió Héctor y todos sus amigos y compañeros en la guerra de Malvinas. Si quieren después escuchar este programa, lo van a poder escuchar aparte en todas las radios que salimos. Va a estar subido en la plataforma de cadornarock.com, en Spotify y en iVoox.com. Ojalá que este programa de hoy lo escuchen muchos chicos que no vivieron esa época y que sepan, cuando llega esta fecha que ellos ven por todas las redes y por todos los canales de televisión que hablan del 2 de abril y de la guerra Malvinas, que con lo que cuenta Héctor tengan más o menos una idea de lo que es una guerra, aunque nunca lo podremos saber, por más que lo cuente con lujo de detalles, solo lo podemos imaginar, pero a medias. Este programa va a ir dedicado a los 649 soldados que no pudieron volver, que murieron en esta guerra, y especialmente se lo quiero dedicar a excombatientes, a soldados que son amigos, que viven acá en mi ciudad de Ensenada, y ellos son Daniel González, Héctor Luchetti, Alejandro Buden, Guillermo Soldi, Alejandro Bonesi, Cangui Mercante, Germán Bonani, Fernando Terminiello, Néstor González, que es el único de estos chicos que no pudo volver y se quedó allá en Malvinas, y especialmente a mi primo, que falleció hace un par de años, Osvaldo Daniel Bardín. Todos ellos héroes de la patria y recordados por todos nosotros para siempre. Así que espero que les guste el programa y vamos ya a empezar con la entrevista, con la charla, mejor dicho, al ex soldado, ex combatiente de Malvinas, Héctor Titín Luchetti. Bueno, estamos acá con Héctor Luchetti, ex combatiente de Malvinas. ¿Cómo andás, Héctor? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Darío? Todo bien, todo bien. Bueno, vamos a arrancar. Vamos a arrancar por lo primero. Vos eras un chico, adolescente, y te toca la colimba. ¿Dónde te toca la colimba? Y bueno, contá cómo fue cuando fuiste a la colimba y cómo fue la historia, para que la gente que ahora no tiene ni más puta idea qué es la colimba lo sepa. Bueno, sí, yo tuve el servicio militar obligatorio. En el año 81 nos incorporan, estuvimos todo un año ahí. Salí en la última baja, pero antes de salir de baja, me faltaban una semana para salir de baja. Nos dejan acuartelado porque habían tomado, el 2 de abril ya habían tomado Malvinas. Así que nos dejan acuartelados momentáneamente para ver qué era lo que iba a pasar. Y después ya empezamos a ver a todos los que habían salido de baja, que los incorporaron a todos en el Regimiento 7 de Infantería acá en La Plata en 1951. Y bueno, ahí algo nos imaginamos, pero los milicos nos decían que íbamos a cubrir la línea del sur de Río Gallegos. Así que no, nos equiparon a todos con toda ropa nueva de abrigo Y mi compañía, que no era una compañía de infantería, sino que era una sección que se dedicaba a las reparaciones de todos los edificios donde vivían los militares, nos fueron distribuyendo en cada compañía de infantería. Así que bueno, a mí me tocó la compañía C de infantería. Y el martes 13 de abril ya nos suben a unos colectivos de línea y nos llevaron hasta Palomar. Diciéndonos que íbamos a tomar un vuelo ahí, íbamos a Río Gallegos. Así que bueno, llegamos a Río Gallegos ese mismo día, y en Río Gallegos ya más o menos nos imaginamos, porque los soldados que estaban en ese regimiento estaban así nomás, con ropa de fajina, y nosotros ya estábamos con todo el equipamiento, con las armas, todo. Así que igual no nos dijeron nada, pero ya el otro día, el 14, ya salimos con un Boeing 737 a Malvinas. Así que en el avión, todos sentaditos en el piso, ahí nos dijeron que íbamos a Malvinas a defender la soberanía. Vos cuando estabas haciendo la colimba, antes que te toque la baja, o sea, porque vos ahí te imaginás que iban a ir a Malvinas cuando llegás ahí a Río Gallegos, dijiste. Sí. Bueno. Pero cuando estabas haciendo la colimba, que ya la habías hecho, ¿cuánto? ¿Un año y pico? Más o menos. Un año y pico. Bueno, ¿en ese año se nombraba que iba a haber una guerra, algo, o todavía no se sabía nada? No, lo único diferente que tuvimos con la clase 61, que fue la que salió de baja antes que nosotros, fue la instrucción que ellos tuvieron menos de un mes, y había chicos que vivían acá en Ensenada, que manejaban los camiones, que nosotros los conocíamos, y ellos no podían creer. Nosotros tuvimos 62 días de instrucción y a todos les parecía raro. Así que eso yo lo cuento porque muchas veces las personas dicen, ¿cómo fuimos a una guerra? ¿O por qué fue la guerra de Malvinas? Que muchos dicen, sí, bueno, fue el borracho de Galtieri, que era un manotazo de ahogado porque el país estaba mal económicamente. Y bueno, hay un montón de cosas que dice la gente o se dice por ahí. Otra de las cosas era que habían pasado no sé cuántos años, que si no se podía reclamar más, ya quedaban para los ingleses, la Malvina. Pero yo estoy seguro que fue premeditado. Yo creo que no, que fue premeditado. Ellos ya sabían de antemano que nosotros íbamos a ir a la guerra. Ya sabían, no fue de un mes para el otro. La instrucción nuestra no fue una cosa así nomás. 62 días en un monte, y después tuvieron una preparación los infantes, que hicieron dos excursiones así a la pampa, como de combate. Así que, y eso no pasaba antes. Eso te iba a preguntar, ¿la instrucción cómo fue? La instrucción es, mira, te enseñan todo el orden cerrado, le dicen ellos, los saludos, saludo uno, saludo dos, te enseñan a desfilar, y después te enseñan tácticas te enseñan a tirar, te enseñan tácticas de guerra, algunas, orientación nocturna, un montón de cosas te enseñan, y sobre todo te enseñan a que te defiendas solo en una carpita de dos personas, y que ya sepas que estás en el medio del campo y que no tenés a tu mamá ni a tu papá ni vas a abrir la canilla para tomar agua. Para todo eso necesitas pedir permiso, tenés que pedir permiso hasta para ir al baño. Todo eso es instrucción que el soldado ya, viste, encima en ese momento que nos toca el servicio militar, ya venían del 76 con el golpe y eran militares que le tenías miedo, viste, porque, o sea, te empiezan despacio y después eras como que dependés de ellos, viste. Así que todo eso, la instrucción militar es... Y algunos hicieron la instrucción y después se fueron al tiro federal o se iban a lugares durante el año que no, nosotros tampoco, o sea, no teníamos un arma todo el tiempo. Es más, nosotros ni guardia hacíamos. Nosotros, por ejemplo, cuando el regimiento se fue a La Pampa, ahí empezamos a hacer la guardia junto con la banda, con los chicos de la banda, y hacíamos eso un día y un día de guardia. Pero bueno, nosotros no estábamos acostumbrados a todo eso. Y igual cuando vos hiciste destrucción, no tenía ni la más puta idea que iba a haber una guerra, supongo. Ni idea. Por lo que estás contando, ¿no? Cuando llegan a Malvinas, o sea, cuando vos pisás Malvinas, ¿qué es lo que pensaste? ¿Qué imaginaste? Porque se te pueden pasar mil cosas por la cabeza. Acá me acaban matando, acá me muero, o no va a pasar nada. Porque yo te pregunto, porque con la diferencia que hay de nosotros, que yo tenía 7 años cuando fue la guerra, no tenía ni idea en ese momento, pero yo después viendo videos, pues yo vi miles de videos documentales, de todo, de películas de la guerra, yo veía, cuando te acordás cuando le hacían notas a los soldados los primeros días, que ellos se cagaban de risa y decían que vengan los ingleses, que vengan, porque como que pensaban que no iban a llegar. ¿Es así? ¿Pensaban que no iban a ir? Sí, bueno, mira, ni bien llegué, lo primero que hicimos todos, abrir un bolsón gigante que nos habían dado para sacar las camperas porque hace un frío que, bueno, es un frío antártico, ¿no? Creo que cuando llegamos hacía 2 grados para abrigarnos porque fue tremendo. Y sí, ellos mismos nos decían que no nos preocupemos. Por ahora, no se preocupen porque están todos arreglándolo por la vía diplomática y que todo se iba a solucionar. O sea, nosotros a lo primero estábamos tranquilos, que no iba a pasar nada. O sea, que porque la idea de Argentina era tomar Malvinas, dejar hombres, 300 hombres, no sé, y volverse a la Argentina. Pero cuando se toma y la gente sale y le va a gritar a Galtieri, sí, en la Casa Rosada, es como que Galtieri dijo, ahora no se va nadie, ahora llevamos a todo el mundo porque justamente la Argentina no la estaba pasando bien y al tipo le vino bárbaro esto. Eso sí, eso es así. La gente salió a gritarle a Galtieri para que era un ídolo, que había tomado las Malvinas, pero lo que menos se imaginó que los ingleses no lo iban a dejar ahí. Así que diplomáticamente no se pudo arreglar nada y ya a partir de los últimos días de abril ya se estaba poniendo tensa la situación y la guerra en realidad me parece que se inició cuando hunden al Belgrano, el 2 de mayo que venía el submarino Conqueror, lo seguía de abajo, hacía como 20 días que lo estaba siguiendo. Así que cuando Thatcher dice hundan al Belgrano, ahí inicia la guerra. Cabe destacar que el Belgrano estaba fuera de la zona de exclusión, ¿no? Estaba fuera de las millas de guerra. Así que igual nunca nos dieron bola con ese reclamo. O sea, son ellos los amos del mundo. ¿Qué será de mí? Voy a la los mares, cruzo en defensa de mis hermanos. Y el domingo aquel, aún lo recuerdo, fue 2 de mayo. Por el pirata inglés, a traición fuimos atacados. Y vi al volver que todo estaba contramano. Nadie se acordó de lo que había pasado. Les dije que yo volví de una guerra por mis hermanos. A nadie le importó y hasta de mí se burlaron. Flotando en el mar y no morirme ahogado. Me tocó vivir, otros no tuvieron mi suerte. Así lo quiso Dios, quizás para que yo lo cuente. Y vi al volver que todo estaba contramano. Nadie se acordó de lo que había pasado. Les dije que yo volví de una guerra por mis hermanos. A nadie le importó y hasta de mí se burlaron. Cuando pisás, o sea, cuando te bajás del avión, que pisás y ves ahí todo descampado, ahí ¿qué se te vino a la cabeza? Mirá, lo primero que pensé, dije, bueno, nos decían que no iba a pasar nada y todo, pero dije, de acá no me puedo ir. O sea, es una isla y, pues si vos estando en el continente, decís, bueno, me escapo para no ir a una guerra, ¿no? Porque, ¿quién quiere ir a una guerra? Nadie. Entonces dije, bueno, estoy atrapado, eso pensé, estoy atrapado en esta isla, no voy a poder salir. Así que, bueno, traté de no pensar en que iba a haber guerra, esa es la verdad, no pensaba que iba a haber una guerra. Y bueno, de ahí dormimos en un galpón gigante que había unos cueros de corderito, porque hacía un frío bárbaro, así que dormimos ese día y ya el otro día cargamos los bolsos y nos fuimos a la montaña. Y la primera montaña que tuvimos ahí fue ahí al nomás de Puerto Argentino, y nos tuvieron ahí una semana más o menos. Hasta ahí no sufríamos nada porque teníamos la comida cerca, así que no nos faltaba la comida ahí, una semana. Pero después de esa semana nos dijeron que desarmáramos todo, que teníamos que ir a la primera línea de combate, que fue dos montañas más o menos a 10 kilómetros, 15 de Puerto Argentino. Y ahí sí, ya nos dijeron que no podíamos armar la carpita, que teníamos que armar un pozo de zorro y, bueno, que le pongamos un piloto como para que tengamos un techo, y ahí estuvimos 2 meses adentro del pozo. Cavar un pozo y meter dentro. Sí, es un pozo, nosotros hicimos un pozo de más o menos de 70 centímetros para abajo, un poco más, y le pusimos los dos pilotos, las capas poncho eran para la lluvia, entonces con piedra la sujetamos porque había un viento, era un viento terrible que hay en Malvinas, o sea, el clima es muy hostil, muy hostil. Y ahí nos quedamos, o sea, o estabas adentro del pozo o hacías guardia, ¿no? Y ahí empezó a faltar la comida porque ya la distancia que teníamos entre la comida y nosotros era bastante, así que íbamos una vez cada uno, un día iba uno, al otro día iba el otro, y así día por medio íbamos a buscar la comida, la traíamos al hombro y en las manos. Así que ya éramos como 20, y que íbamos un día, al otro día descansábamos y iban los otros. No nos traían la comida hasta donde estábamos nosotros. Así que bueno, así tuvimos que trasladar, no solamente la comida, tuvimos que arrastrar un cañón. ¿Un cañón? Dos montañas con soga. Parecíamos como caballos. ¿A lo indio? Sí, a lo indio. A lo indio, y después fuimos a buscar las balas. Cuando trajimos el cañón estábamos contentos porque dijimos, bueno, tenemos un cañón 105. Teníamos esperanza de que, pero ya empezábamos a pensar de que realmente la guerra iba a venir, porque ya nos dijeron que nos habían dicho que los ingleses estaban viniendo en barcos, que venía una flota y que íbamos a entrar en guerra. Así que nosotros ya estábamos preparados, qué sé yo, un poco mentalmente te preparaban, porque después de que hunden al Belgrano empezaron, ya la flota estaba en Malvinas, rodeando, ¿no?, todo Malvinas, y ya se escuchaban los bombardeos de los barcos. Así que era todas las noches bombardeo, y ya te va habituando el oído, ¿viste? O sea, te mentalizás, te vas mentalizando que vas a entrar en una guerra, o sea, todo hostil. Pero ahí cuando vos escuchás a la noche los bombardeos, aunque sea de lejos, tenés 18 años, 19, no estás cagado, nada, o sea, porque decís, esto se va a venir para acá, en algún momento viene para acá. Bueno, no pensábamos en eso porque vos veías los bombardeos y veías las luces en el cielo, ¿no?, que de las bombas, ¿no? Estaban muy lejos, pero sí pensamos que iban a venir. Lo que yo pensaba que no iban a poder desembarcar, porque digo, bueno, si estamos acá, está la aviación y está los buques nuestros, no van a poder desembarcar los ingleses. Claro. Pero bueno, entraron por San Carlos, los combatimos, pero no fue suficiente, ellos desembarcaron igual que en Normandía, o sea, claro. Los alemanes pensaron que nunca iban a poder desembarcar, sin embargo fueron tanto que desembarcaron. Además, vos imaginate que ya nosotros para esa altura, los combates fueron a partir del 11 de junio. Yo vine con 25 kilos menos, pesaba 45 kilos, ya estaba desnutrido casi, claro. Mentalmente destruido, porque queríamos que vengan de una vez, o que nos maten, o que, porque ya no se aguantaba más el hambre, era una desesperación, viste, que teníamos. Y bueno, yo particularmente, mira, una semana antes del 11, fui hasta el lugar donde desembarcaron los ingleses, pero hasta ahí no habían venido todavía. Ajá. Y fuimos a custodiar esa parte de la costa, en la Bahía San Carlos, y fuimos con una comisión de un grupo de 10 pibes, 10 soldados, el teniente primero Castañeda, y bueno, y 10 soldados, compañeros míos. Y ahí estuvimos 5 días, creo, 6, no llegamos a estar una semana. Y vino el regimiento de Corrientes, así nos dijeron, que venía el regimiento de Corrientes a cubrir esa parte porque se sabía que iban a desembarcar por ahí. Y después volvimos, en realidad nos dijeron esta la Bahía San Carlos, pero lo que menos pensábamos que iban a desembarcar ahí, porque no había nada, no se veía nada, o sea, vos veías el mar y nada más, ¿viste? Bueno, cuando volvimos, ya los bombazos empezaron a pegar en Puerto Argentino, se escuchaban más fuerte las bombas, y ya dijimos, bueno, esto no es joda, ya, viste, ya no teníamos miedo, porque es como que, al menos yo no tenía miedo, yo sinceramente pensé que siempre iba a volver, viste, A lo mejor algunos compañeros míos no, pero como yo siempre digo, ¿viste? Cada uno vive su guerra, mental, física, y los pensamientos que uno tiene, o con las cosas que yo me encontré, por ejemplo, no son las mismas que se encontró el Turco, o Guillermo Soldi, o tu primo Osvaldo, ¿viste? No son las mismas. Todos tenemos anécdotas diferentes. Yo particularmente la pasé mal, ¿viste? Muy mal la pasé. Y por eso nunca volví. Yo no, ni tampoco quiero volver. ¿No te interesa? No, no, no me interesa volver porque fue lo peor que viví en mi vida. No, no entiendo cómo mis compañeros van. Ellos tampoco me entienden a mí. O sea, yo no necesito cerrar nada, ¿viste? O sea, la pasamos todos mal. Algunos no tan mal, pero yo la pasé mal. Entré en combate, tuve compañeros heridos, los socorrí, los tuve que llevar. Me encontré con otros episodios violentos, ¿viste? Tenés 19 años. Claro, es un pibito. Mirá, el otro día cuando jugaban acá en la cancha de Estudiantes, te cuento esto porque viene a colación, con el chico este que se desvaneció, que le agarró un... Sí. Bueno, mi hijo me dice, mirá la cara de Enzo Pérez, que de desesperación, teniéndolo, que no sabe qué hacer. Y bueno, esa cara tenía yo cuando lo socorría al Cangui Mercante, que le había una esquirla, le cortó la pierna. Y yo lo socorrí, me acerqué a él, pedimos la clamilla para que lo vengan a buscar. Me quedé con él, le hice los primeros auxilios a ese chico. Y vos decís, ¿cómo hiciste? No sé. Primero que no le salía sangre, le salía humo de la pierna. Porque cuando lo tenés que ver, lo ves, ¿viste? A mí no me resultó en ese momento chocante, ¿viste? Lo que yo quería que él se tranquilice, imagínate que tenía la punta del pie apuntando para el otro lado, y él me pedía que le dé vuelta el pie porque sabía, se lo estaba mirando, y entonces cuando le di vuelta el pie, se lo puse en su lugar, qué sé yo, le puse el hueso, porque tenía fractura externa del hueso, del fémur, y más o menos se lo acomodé ahí, le puse esa pierna arriba de la otra, y él se tranquilizó y me quedé con él, ahí, de mientras... seguían cayendo bombas, o sea. Claro. Pero me quedé con él porque digo, la bomba había quedado ahí, ¿no? El agujero de la bomba. Digo, no, no, no van a. Así al mismo lugar. No sé. Sí, pensaba eso, ¿viste? Así que los demás fueron a buscar una camilla y con él también había un cabo que le pegó en la cintura, una esquirla chica tuvo él, nada que ver con este pibe. Y ahí lo tuvimos que trasladar. Hasta donde estábamos nosotros, porque no, en ese momento nosotros estábamos de avanzada, ¿viste? Era como una guardia adelantada, ¿viste? Sí. Estábamos protegidos ahí porque teníamos unas piedras y estábamos protegidos de las bombas, pero justo se dio que fuimos a relevarnos. Él en realidad estaba haciendo guardia, yo lo voy a relevar, y cuando él vuelve con el cabo, lo agarra la bomba, ¿viste? Sí, ahí cae, pobre. Así que, mira, te cuento eso. Y bueno, cuando lo trasladamos hasta la compañía, también, viste, éramos cuatro y dos corriendo a los costados porque te cansás. Entonces estoy cansado, vení. Entonces el otro agarraba la posta, era como una posta, viste. Y aparte viene bomba, entonces todos al piso, él también. Claro. O sea, el herido también, viste. O sea, y así estuvimos hasta que llegamos a la compañía. Y bueno, después a Cangui no me acuerdo quiénes más nos relevaron y se los llevaron hasta el pueblo, así, caminando, bajando dos montañas, los trasladaron hasta el puerto argentino. Ya ahí había dos enfermeros, ¿viste? En el grupo ese de gente, ¿viste? Y bueno, ya ahí esa fue la primera batalla que presenciamos, pero ya el día anterior ya estaban tomando el Monte London. Nosotros estábamos pegados al London, así que por eso las bombas, los tipos ya sabían que estábamos ahí, eso ya tenían todo anotado. O sea, yo creo que nos salvamos de pura casualidad. Aparte vos, ponele, vos contás lo de la lastimadura de este muchacho, ¿no? Y vos hasta hace un año, ¿qué habías visto como lastimadura? ¿Una caída en bicicleta de algún amigo? Más no, uno jugando al fútbol... No sé, se fisuró un brazo, más que eso, y de repente ves un tipo que le falta una gamba. Sí, mira, no me resultó impresionante. Después de grande, sí, viste, vos te das cuenta de... No me llamó tanto la atención eso como cuando encontré a otro compañero que está mucho más malherido, y lo único que pude hacer es tirarle la cajita de curamento, porque nos daban una cajita de curamento que era una pavada, ¿no? Pero él estaba muy muy muy destrozado, y justo me cruza un teniente que yo me acerqué ahí cuerpo a tierra, estaba justo eso. Fíjate que eran como las 10 de la noche, más o menos, del día 13. 13, sí, fue el 13 de junio eso. Y bueno, estábamos replegándonos, cae una bomba y empezaron a haber gritos. Y bueno, yo me fui arrastrando hasta donde estaba el grito, y justo era este chico, Rolando, que bueno, no lo pude asistir, ¿viste? Lo único que pude hacer es tirar la caja de curamento, y este milico me dijo... Siga soldado porque no puede hacer nada. No se da cuenta que no puede hacer nada. Pero ni siquiera me quedé con él, ¿viste? O sea, sí, ese chico lo fueron trasladado, fue trasladado al almirante Irizar. Yo volví en ese barco, en el almirante Irizar. Ahora te cuento. No pudimos hacer nada. O sea, después a él lo trasladaron. Fue uno de los que entró muy mal herido. Lo había agarrado una bomba en la parte de la espalda, y parte de la pierna tenía también. Ese fue el herida. Eso fue lo primero. ¿Ese fue el primero que morir? No lo vi morir, no, no. Bueno, pero que sabías que... Yo sabía que no la iba a pasar bien, porque lo vi muy mal herido, y aparte ahí fue la primera vez que vi sangre. Porque con mercante no vi sangre, claro. Le salían humo. Y yo creo que el fierro no le agarró la parte de la arteria inferior, no sé si es la cava o cuál es la que lleva sangre a las piernas, pero... Yo creo que le agarra el músculo, le parte el fémur, pero no le agarró la arteria. Si no, se desangra ese chico, claro. Porque no se le agarró la arteria. Tuvo suerte, ¿no? Porque si no, se queda ahí, porque se desangra. Y bueno, y después, bueno, sí, vi otros muchachos que estaban ahí tirados. No sabía si estaban muertos o no, pero muy mal heridos, ¿viste? O sea, son cosas que vivís... Que en un momento también me agoté físicamente y me quería quedar. O sea, conozco el límite de mi cuerpo. Teniendo 19 años, ya en un momento me dio lo mismo, ¿viste? Eso no me dejó vivir por bastante tiempo, pero después lo pude canalizar por otras cosas y lo pude sobrellevar. Pero en un momento pensás, me da lo mismo vivir o morir, ya... Sería el cansancio que tuve, pero vos fíjate una cosa. Estaba en subida, replegándome, con dos granadas colgando, y me tiraba cuerpo a tierra como si nada, y en un momento me di cuenta, porque dije, ¿qué hago con estas granadas si no las voy a usar? Entonces me las saqué, las dejé tiradas por ahí, y seguí corriendo. Y en eso encuentro un pozo, que sería de algún oficial o algo, que estaban todos gritando ahí adentro, y me acerco, y había... bebidas alcohólicas, así que me acerqué, me afané un paquete de azúcar, que me lo guardé adentro de la campera, y tomé, no me acuerdo si era gin o vodka, creo que era vodka, y bueno, le di un par de tragos al vodka, y después fui comiendo ese azúcar, o sea, cualquier cosa que te daban, vos te la metías en la boca, ¿viste? O sea, pero eso se ve que el azúcar me levantó. Y esos tragos de alcohol, porque tomaba el vodka como si fuera el agua, ¿viste? Y bueno, tomo esto, a ver si, qué sé yo. Pero me levantó. No sé si el azúcar o el alcohol me levantó. Y pude seguir corriendo hasta que, en el medio de los bombardeos, ¿no? Hasta que me encuentro con unos compañeros míos que estaban todos perdidos. O sea, la gente ve las películas de guerra, que están todos los soldados juntos. Y a nosotros no nos pasó eso. Claro. ¿Entendés? No es que decían, bueno, vengan para acá, vengan para allá. No, replíguense. Y cada uno hizo lo que pudo. Así que... Bueno, me replegué hasta ahí. Me encuentro con mis compañeros. Me encuentro con este teniente otra vez. Con este teniente Castañeda, que era el jefe de la primera sección de la compañía C. Y bueno, quiere volver a hacer un intento de... de recuperación del London, y nosotros nos quedamos ahí, y mis dos compañeros se van, me dicen, no, te esperamos a vos, bueno, no, yo me quedo acá, dale, vamos, bueno, vamos. Entonces fueron ellos corriendo adelante, para esto nevaba este día, nevaban a las 2 de la mañana, 3, así que cuando yo voy corriendo detrás de ellos, en bajada, la montaña era la última montaña, me resbalo en un, no sé, una roca con hielo y me caigo. Se me sale el casco y me pego la cabeza. Así que ellos creían que me habían matado, que me habían pegado un tiro o algo. Y ellos siguieron corriendo, ¿viste? Del miedo, ¿no? Pobre. Y yo, bueno, me levanto, cuando me despierto, digo, ¿qué me pasó? ¿Por qué estoy acá? ¿Viste? No entendías nada, me desmayé. Y no sabía ni cuánto tiempo había pasado. Así que agarro el casco, empecé a mirar y no quería ni gritar para ningún lado. Digo, capaz que ya pasaron los ingleses, ¿viste? ¿Cuánto tiempo estuve? Cuestión de que, bueno, no dije nada y, bueno, no, me fui hasta el puerto argentino, así, hasta el pueblo. Y ahí, bueno, ahí empecé a preguntar por mis amigos, ¿viste? Por el turco, que no lo veía, hacía bastante, porque estábamos cerca todos, ¿viste? Pero, bueno, cerca en una guerra, pero no estábamos tan cerca, ¿viste? Claro. ¿Me entendés? Sí. Entonces, los compañeros del turco, que también los conocía yo, porque más o menos vos los conocés a los pibes, ¿viste? Después de un año de colimba los conocés. Y me decían, che, le digo, el turco se quedó. Y me miraban como diciendo, no, ¿viste? Yo estaba preocupadísimo. Después encuentro otro que me dice, no, el turco. Y me hacían con la cabecita, no, ¿viste? Como diciendo que se había muerto, ¿viste? Yo estaba desesperado porque decía, ¿qué le digo a la madre, viste? Eso pensaba cuando ni bien llegué al pueblo, no sabía qué hacer, viste, porque estaba desesperado. Cuestión de que, bueno, yo llegué al pueblo, creo que fue el 14 de la mañana, y empecé a seguir a los soldados, ¿no? Nadie, o sea, había un montón de soldados de todos los regimientos en las calles del pueblo. Y vi que habían invadido un depósito, ¿viste? Entonces me acerco ahí, era un depósito que había comida. Así que me meto, agarré una bolsa de esas negras de como de consorcio, ¿viste? Sí. Y empecé a meter latitas de comida, ¿viste? Había unas latitas de carne con un estofado, ¿viste? Y metíamos de eso. Metí de eso cartones de cigarrillo, qué sé yo, unas botellitas de naranjada, bueno, de todo, alfajores. Bueno, salgo de ahí y habían roto las puertas del correo. Y en el correo había de todo. Entonces empezaron a abrir las encomiendas, ¿viste? Todas bolsas y cajas de alfajores Habana, de todo. Entonces empecé a cargar en la bolsa y llena de comida. La bolsa me la llené de comida y dije, de acá no salgo más. Bueno, de ahí ahí empezaron a haber unos gritos y era el segundo del regimiento 7, el mayor Carrizo, que nos reúne en una calle y nos dice que de él para abajo éramos todos unos cagones. Así que cuando lo escuché, pegué media vuelta y le dije, este es un tarado. Ese fue el pensamiento, ¿viste? Este es un tarado. Me di vuelta y empecé a caminar para el otro lado, ¿viste? Sin rumbo, ¿no? Para esto venían soldados que se abrazaban porque, viste, eran compañeros y uno claro. Se pensaba que habían matado al otro y se abrazaban, viste. Todavía los ingleses no estaban por ahí. Y nos metieron en un galpón como si me dijera Casa de Cultura, viste, acá. Sí. Y ahí, bueno, yo dije, bueno, de acá no salgo más porque era un lugar que no hacía frío, no había viento. Fíjate que te estoy hablando. Esos son los pensamientos que tenía. O sea, claro. La gente todavía estaba combatiendo, ¿no? Y yo dije, no, yo no vuelvo más, ¿viste? Me quedo acá. Así que me saqué una latita, empecé a comer de la latita. Y entra este tipo Carrizo y reúne a todos los oficiales y les dice que van a hacer un contragolpe al London para a ver si podían tomarlo, ¿viste? Otra vez. Y así que, bueno, empezó a llamar a los oficiales no le daban bola. Y él empezó a ordenar, venga para acá, capitán tanto, teniente tanto. Así que lo que más me sorprendió fue cuando dijo, bueno, y los soldados que quieran venir pueden hacerlo, los que no se pueden quedar. Se levantó el 95% de los soldados. Yo me quedé con 3 o 4, ¿no? Yo me quedé, ¿viste? Te digo la verdad, yo ya no daba más. O sea, uno conoce el límite, ¿viste? Que decís, bueno, hasta acá llegué. Y bueno, de ahí yo tenía la cola con sangre, ¿viste? Ya me había pasado las 2 bombachas de combate. Uno de mis compañeros me dice, che, estás herido, loco, tenés sangre en la cola. Digo, no estoy herido. Entonces me bajo y no sé si me haría encima, si a 2 días que me hacía encima, no te importa nada, ¿viste? O sea, y me dice, no, vamos que te llevo al hospital. Así que vino un capitán, me subió a un jeep, me llevé la bolsa conmigo y entro al hospital. Así que bueno, cuando entré al hospital, me dan una inyección, me hicieron lavar un poco, me dan una inyección que me levantó eso. Bueno, me dieron morfina en realidad. Y cuando salgo del baño después de esa inyección me lo encuentro al Turco Buden en el hospital. Boludo, le digo, pensé que te habían matado, pero ¿quién te dijo eso? Le digo, tus amigos, boludo, que estaban con vos. Y digo, ¿qué estás haciendo acá? Entonces me dice, vi la puerta abierta y entré. él no se acuerda de eso. Pensaste que era un fantasma. Él no se acuerda de eso. Así que bueno, me dice, mira, quédate acá conmigo. Porque esta fila que está acá con que estamos nosotros, nos vamos al barco hospital. ¿Y dónde está el barco? Ya nos vamos a casa. ¿Estás seguro, Turco? Sí, vos quedate acá. Entonces me quedé ahí, nos subimos en un helicóptero y nos trasladaron al Almirante Irizar. En eso, la locura, ¿no? En eso, cuando me subo al helicóptero, yo tenía la bolsa, ¿viste? Sí. Entonces estaba un piloto del helicóptero. Y yo era el tercero o cuarto que subió. Y entonces lo agarro al piloto y le dije, ¿para dónde vamos? Subí soldado, dice, porque te llevamos un barco. ¿Qué barco me llevas? Y me dice, el almirante Irizar. Yo no sabía ni qué era el almirante Irizar, ¿viste? Pero bueno, así que me empujaron porque no quería que me lleve otra vez a la montaña, ¿viste? Claro. Ese era el tema. Claro. Entonces, lo anecdótico de todo esto es cuando sube el helicóptero y se pone en altura, yo miro para el Monte London y parecía una película de guerra. El humo. Y todo. Entonces dije, miren, no se puede creer, no, tiros, humo, claro, de claro. Todo, bombas, ¿viste? Por eso, de todo. Y el helicóptero, ¿viste? Me digo, como que se fue de costado porque, ¿viste? No. Nos retaron porque dicen, no, muchachos, no, quédense donde están, porque, viste, hizo así, y todos de un lugar, y dice, no, siéntense. Pero fue tremendo lo que vimos. Dice, esto no es nada, muchachos, ya terminó todo. Ustedes no se imaginan dónde estaban, dijo el piloto. Ni se imaginan lo que fue. Y para mí era Vietnam. No, porque ahí tenías la panorámica, ¿no? No, la panorámica, aparte que ya había terminado. Para los pilotos, ya había terminado la guerra. Y para mí era Vietnam, claro. Cómo se estaban tirando. Y el tipo dijo, no saben lo que fue anoche esto. Ustedes no se imaginan de dónde vienen. Así que bueno, de ahí nos trasladan al almirante Irizar con el helicóptero. Nosotros fuimos el primer vuelo que llegó al Irizar. Ajá. Antes de los heridos. Primero fueron los heridos y después los que estábamos menos heridos. Yo traje una esquirla en el pie igual, en el pie derecho. Nos trasladaron ahí, pero bueno... Ya viste, entras al barco, hay calefacción, tenés techo, no te mojas más. Claro, es otra cosa. O pensás que estuvimos casi 2 meses mojados. La gente no se lo puede imaginar esto, ¿viste? Sí, estás un ratito mojado. Tenés que tomar agua, no teníamos donde cargar una caramañola. Juntábamos de los charcos, ¿viste? Por eso teníamos. Yo viví casi 1 mes y pico con diarrea, ¿viste? Claro. No te daban de comer. Caldo, era los últimos 20 días nos daban caldo con algún pedacito de carne. te olvide. Y fuiste obligado a marchar en su defensa. Recordando el mal momento, atrincherado en tu habitación, soledad o muy penumbras, despertares de ultratumba, apocalipsis del sustento interior, andar sin encontrarle alivio al tormento, desesperante. Mórbida aflicción del visitante y su castigo, elegido para cantarte por quienes quieren olvido molestarte. Grave pesado, mas no inconsciente, yo te lo mando excombatiente. El visitante y su castigo, fui elegido para cantarte por quienes quieren olvido restarte. Grave pesado, mas no inconsciente, yo te lo mando excombatiente. Eso te iba a preguntar, porque el mito que hay de la gente que habla es si es verdad que los cagaban de hambre o si es verdad que las cosas que mandaba la gente de acá, porque la gente la mandaba. Yo me acuerdo ir al supermercado a Malacalza con mi vieja y mi vieja comprar un montón de cosas, que compraba mucho chocolate, mi vieja, el chocolate Águila. Y me acuerdo que yo le preguntaba, ¿por qué tanto chocolate? Y ella me decía, es para mandarle a los soldaditos. Como yo tenía 7 años, me hablaba así. Claro. Era para mandarle a los soldaditos, porque allá tienen frío. Y con el chocolate se le va un poco el frío. Claro. Y decían, después se come... Bueno, hasta el día de hoy se dice que eso a ustedes no les llegaba. ¿Les llegaba o no les llegaba? Porque yo le quiero preguntar a uno que estaba ahí. Las cartas, todo. Mirá, yo tengo cartas de Malvinas que recibí de mi mamá, de algunos amigos también, de Alejandra Rusián. También tengo una carta, que después de 20 y pico años les agradecí a todos con una carta mía. Y le mandé las cartas también, ¿no? La que habían mandado ellos. Todavía las tengo. Y no recibí ninguna encomienda, pero algunas llegaban. Encomiendas chiquitas llegaban. pero estaban todas en ese depósito que te digo yo. Lo que pasa que la parte logística, yo creo que es una guerra que no tenía que haber sido, porque Argentina hacía 1000 años que no entraba en guerra, y estos tipos no se imaginaron la logística que tenían que tener para abastecer a los soldados, porque ¿de qué servíamos nosotros? Mirá, te comento esto, vos sabés que uno de los soldados nuestros que estuvo en Malvinas llegó a tener un contacto muy estrecho con los ingleses, ¿viste? En el Canberra. Y el tipo cuando los vio se quiso morir. Porque vos imaginate, nosotros éramos del Holocausto. Y ellos eran el primer equipo de rugby, como estaban preparados, ¿viste? Físicamente, ¿no? Estoy hablando. Eran jóvenes como nosotros, pero estaban mucho más preparados. Ellos eran, ellos van porque quieren, son pagos. Nosotros no, nosotros nos sacaron de civil, nos mandaron a la guerra. Muy diferente. Mental, físicamente, y la preparación que tenían, las armas les andaban, acá teníamos, el Turco Buden tenía una 9 milímetros. Para que veas la diferencia que había con las armas y con... Así todo el Monte London y el Regimiento 7 los castigó bastante, y el tipo les dijo que no podía creer que estaban peleando con nosotros, que estábamos desnutridos y que le hayamos hecho tanta fuerza, porque los paracaidistas del Regimiento de Paracaidistas 3 de los ingleses es un grupo de gente que está muy preparado para la guerra. Y los tipos no podían creer que nosotros estábamos haciendo tanta fuerza, ¿viste? Aparte, ¿ellos tenían eran pibes así como ustedes? ¿O eran más grandes ellos de edad? Había, mirá, el más chico de los ingleses que muere con 17 años. Ajá. Pero también había gente que tenía 20 y pico. Mirá, en el hospital, antes de yo verlo al Turco, me encuentro con un inglés. Ya en ese momento, los ingleses ya estaban dentro del hospital. Es como que estaban tomando todo lo que había argentino, y el tipo se mete, nos muestra la campera, nos mostró el arma que tenían. Las armas eran parecidas a las nuestras, pero la campera era una campera térmica, que nada que ver con las nuestras. Tenían una mochila que les llegaba de la nuca hasta pasando la cola, y los tipos venían tan preparados, ¿viste? Tenían visor nocturno por persona, y nosotros teníamos uno por compañía, o sea, claro. Mirá la diferencia, ¿no? Claro, claro, ellos estaban preparados para la guerra, en realidad. Y ustedes, y yo al principio te pregunté por los chicos esos que salieron, que le hicieron entrevista en ese momento, que pensaban, que decían, que vengan los ingleses, se cagaban de risa, pensaban que no iban a ir. Es como que no sé si estaban, si sabían dónde estaban en realidad, porque lo dicen en joda, que vengan, como diciendo, viste, no pasa nada. Ellos sí estaban preparados, para hacerlos mierda a todos, en realidad. Sí, mira, a Thatcher le vino bárbaro la guerra, porque justo la estaban pasando mal los ingleses, tenían marchas por todos lados los ingleses en ese momento, económicamente estaban para atrás, así que a Thatcher le vino bárbaro eso. Por eso la mina nunca quiso arreglar por la vía diplomática, mandó toda la flota. No podía perder contra Argentina. Vos imaginate Inglaterra perdiendo contra Argentina, ¿cómo lo ve el mundo? En realidad no peleamos nosotros contra Inglaterra nada más. Peleamos con Inglaterra y claro, con Estados Unidos, ¿no? Claro. Aparte de una tierra que estaba de Inglaterra a miles de kilómetros, y ustedes estaban ahí nomás. O sea, ustedes estaban en el patio de su casa. Ellos, para... Lo que se pregunta la gente siempre es, ¿por qué se calentaron tanto por una tierra que estaba a miles de kilómetros? Bueno, los ingleses son colonizadores, ¿viste? Así bueno, que sí, son los dueños del mundo. Son los dueños del mundo y la iban a defender. Lo que nunca entendemos, por qué no los tratados internacionales no nos dan el visto bueno a nosotros, porque las Malvinas están unidas por debajo de la tierra, por debajo del mar. O sea, la plataforma marina está unida a la Argentina. Eso ya, de por sí ya es argentino. Y ellos dicen que van a respetar la decisión de los isleños. Y eso no es así. Una vez que se comprueba eso, ya no se puede decir que según los isleños, ¿viste?, vamos a acatar lo que digan ellos. No, vos tenés que acatar lo que dicen los tratados internacionales. Claro. Pero como son de ellos, ellos son los dueños del mundo. Ahora, pará, yo tengo una pregunta ahora que dijiste eso. ¿Vos qué pensás que pasaría mañana? Ponele, mañana 29 de marzo, dicen, las Malvinas ahora son argentinas. O sea, nos devuelven las Malvinas. ¿Qué pensás que pasaría con las Malvinas? O sea, ¿cómo la manejaría Argentina? Eso te digo yo. Mira, mira qué pregunta me hace. No, la verdad que no sé, porque en realidad fue Malvinas. Yo te digo los gobernantes que tenemos, ¿no? Sí, sí, bueno, mira, son Malvinas, Georgias y San Luis del Sur. Claro. Son las tres cosas que fuimos a rescatar, que están en manos inglesas, que no son en realidad la parte de la tierra, de las islas, sino es todo el mar. Claro. Que eso conlleva. Las riquezas que hay en el mar, porque vos fijate que la mitad de Argentina está en Tierra del Fuego, ¿sabías vos? La mitad del mapa de Argentina está en Tierra del Fuego. Eso quiere decir que para abajo, hasta la Antártida, todo eso es argentino. Claro. Y si nosotros le damos esto a los ingleses, o pretendemos que eso quede en manos inglesas, imagínate que ya tienen, hoy en día ya tienen no sé cuántas bases militares puestas en Malvinas. Porque no es nada, ya te vuelvo a repetir, no es nada más que las islas. Las islas crían cordero y nada más. Claro, pero es todo el mar, la riqueza que hay en el mar. Claro, porque encima las islas, que están partidas en dos. La de, no sé, tienen dos nombres, nunca me acuerdo los nombres. Soledad y Gran Malvinas. Claro, yo me las confundo cuáles son. Sí. Solo fuimos a la Soledad. Claro, que es esta, que estamos viendo acá en una foto, ¿no? Exacto. Pero esta está, no hay nada acá. No está muy habitada. Acá en una puntita. Sí. Y esto no es. Sí, chiquito. Bueno, es por lo que yo te digo. La riqueza no está en las islas, sino claro. Más en el territorio marítimo. Que de hecho, no podemos defenderlo de los chinos que nos están invadiendo a cada rato. Casualmente, ayer encontraron un barco que estaba metido dentro del mar argentino pescando el calamar y la merluza negra, que son dos especies que son carísimas en el mundo. Claro. Bueno, no podemos contra eso, pero tenemos que poder, en algún momento tenemos que defendernos, porque si no nos van a usurpar todo, ¿viste? Esperemos que si algún día se pueda llegar a dar eso, yo me pondría muy contento, porque es una riqueza que tenemos que la gente ni sabe las riquezas en el mar que tenemos. ¿A vos nunca se te pasó por la cabeza que cuando ustedes van a Malvinas acá en Ensenada, yo me acuerdo que había simulacros que nos hacían apagar las luces de toda la ciudad para que pasen los aviones a ver qué veían. Y si hacían eso, ¿qué pensabas vos? Entonces, ¿qué van a venir para acá después? ¿Ustedes nunca pensaron eso? Mira, porque si no, ¿por qué hacían simulacro nosotros? Estando en Malvinas, decís vos. Claro, o sea, ustedes nunca se les pasó por la cabeza, si perdemos se van para Buenos Aires. No, porque la guerra estaba definida en Malvinas, ¿viste? Pero yo ¿para qué nos hacían hacer eso? ¿Para cagarnos? ¿Para qué nos hacían? Si no, bueno, vos no sabés lo que va a hacer el enemigo. Claro, bueno. Vos no sabés lo que va, si pueden bombardear Buenos Aires o acá estaba la destilería. Acá estaba la destilería. Imagínate si bombardean la destilería, no queda nada en Ensenada. Claro. Ensenada, Berisso y La Plata vuelan. Yo creo que lo hacían por eso, pero mira, una vez en el trabajo, yo entré a trabajar el 21 de septiembre del 82. Llegué y empecé a trabajar al toque, ¿no? Trabajaba en la planta polibuteno de acá en Ensenada. Sí. Entonces, imagínate que me tenían fresquito con todos los recuerdos ahí, ¿viste? Claro. Entonces, una de las cosas me dijo uno de mis compañeros, ¿no? Que era un tipo de 40 años ya, era grande. Me dice, ¿vos qué hubieses hecho a ver para atacar a los ingleses? Entonces yo le dije, esto te lo estoy contando para que vos veas qué pensaba la gente de la guerra, que no estaban metidos dentro de la guerra, los que estaban acá. Claro. En el país. Generalmente la gente pensaba se hizo, así. Escuchá. Se hizo mundial. Claro. Entonces me dice, ¿vos qué hubieses hecho? Entonces yo le dije, mirá, yo no los hubiese dejado llegar hasta Malvinas. Gran Bretaña vino con una de las flotas que tenía, con no sé cuántos barcos. ¿Y qué hubieses hecho? Bueno, yo cuando pasan por el Atlántico, a la altura de Buenos Aires, ya los salgo a bombardear a todos los barcos, y me vuelvo. Los bombardeo y vuelvo. Esa era la guerra. Entonces el tipo me dice, no, ¿cómo vas a hacer eso? Dice, hubiesen bombardeado Buenos Aires. Y sí. Sí, bueno, pero acá no estaba la guerra, me dijo. No, acá no estaba la guerra, le digo, pero yo vivo en Buenos Aires y sin embargo fui a la guerra. Claro. ¿Te das cuenta? O sea, claro, acá no. Vos no vivías en Malvinas, claro, estabas defendiendo tu casa. Yo estaba defendiendo el país, la soberanía. Claro, la patria. O sea, él ya lo refirió a su pertenencia, ¿viste? A su provincia. Ni siquiera vio el país. No vio la soberanía este muchacho, ¿viste? Pero cuando yo le dije, mirá, yo vivo en Buenos Aires, no vivo en Malvinas, ahí no me supo qué decir. Claro. Digo, así, ¿sabes por qué te lo digo? Digo, porque la gente, salvo mis amigos, la gente cercana, mi familia, que lo vivimos como si fuera una guerra. Imagínate mi mamá. Obvio. Mi vieja estaba desesperada, ¿viste? Claro. Que no sabíamos nada de... así que eso para que veas, porque justamente en estos lugares hacían simulacros, ¿viste? Claro, apagaban todo. Te pregunté porque yo iba a primer grado de primaria, claro, en la escuela 1, y nos hacían, las maestras, nos hacían meter abajo de los pupitres. Ah, mirá. Y claro, yo tenía 7 años y decía, vienen los ingleses, entran a la escuela, nos cagan a tiro. ¿Por qué nos hacen meter abajo de...? Por más que seas un chico de 7 años y por ahí no pensás como un pibe de 17, qué sé yo. Pero lo pensás, o sea, no lo pensás, te asustás. O sea, ¿por qué hacemos simulacro? Y me acuerdo que mi mamá decía, no, eso por... Encima mi vieja, a un pendejo de 7 años, en vez de tranquilizarlo, no, por si atacan los ingleses, me decía. Más me hacía cagar, ¿viste? Por eso te pregunto. Sí, bueno, esa es la respuesta. Para mí tenían miedo de que no sabés lo que iba a hacer el enemigo. Se le ocurría a la Thatcher bombardear Buenos Aires, bueno, se la tenías que pelear. No te claro, quedaba otra, ¿viste? Bueno, si pude con ellos acá, puedo con ellos allá. Es que de hecho lo podía haber pensado tranquilamente. Mirá Putin cómo se metió en Ucrania. ¿Y sí? ¿Viste? Así que nada, lo importante de todo esto es que pude volver vivo, que mi cabeza no funcionaba bien a lo primero, porque no entendía por qué la gente estaba contenta, siendo que a mí me habían pasado 10.000 cosas, ¿viste? Claro. Y dije, ¿de qué están contentos? ¿Viste? Después, bueno, a través del tiempo después te das cuenta que la gente está contenta de verte, que estás sano, que estás bien. Encima acá en un momento se festejaba por las noticias falsas que venían. Sí, bueno, mirá, eso son estrategias de guerra, ¿viste? A lo mejor le decían a los periodistas, publiquen esto. Imagínate que el Hermes o el Invencible, no me acuerdo cuál de los dos, recibió 3 bombas de los aviones que no explotaron. Si llegaban a explotar las bombas del Invencible, no sé si no pegan la vuelta a los ingleses, ¿eh? Porque les costó muchísimo cuando le hundimos el Sheffield. Fue tremendo para la flota inglesa eso. Sí, tremendo. Acá muchos no saben que piensan que mataron a argentinos. Ellos perdieron un montón de gente y perdieron más de la que ellos dicen. Sí. Eso hablaba yo la otra vez con el turco. Sí, sí, sí, sí. Ellos perdieron más de la que dicen. Y después dicen que bueno, que no fue. Ellos se pensaban que nosotros no íbamos a combatir, que llegaban y no le íbamos a hacer nada, ¿viste? Claro. Y cuando vieron los aviones argentinos se quisieron morir cuando le hundimos el Sheffield y el otro, no me acuerdo cómo se llamaba. Coverty creo que se llamaba el otro, bueno, no me acuerdo. Se quisieron morir, pero más con el Sheffield porque era un barco bastante nuevo ya en la flota inglesa. Incluso cuando hacían reportaje ahí en Inglaterra, la gente no podía creer que nosotros tengamos ese poder, ¿viste? Igualmente, yo digo, bueno, imaginemos que esa batalla la hubiésemos ganado. Que los aviones hubiesen hundido más barcos y que nosotros le hubiésemos peleado a los ingleses y le hubiésemos ganado. ¿Sabe cuánto iba a durar eso? 2 meses más. Los ingleses iban a venir con todo y con flota norteamericana. Pero claro, no tengas duda que iba a ser así. El triple. Exactamente. Yo, eso es una idea mía, ¿no? O sea, no, igual iba a ser, ¿viste? Así. Sabemos que los ingleses los apoyan a los yanquis y los yanquis los apoyan a los ingleses. Siempre fue así. Así que, menos mal que todo terminó ahí. La podemos contar. Y bueno, los muchachos que quedaron allá, lamentablemente, viste, tenían 19 años, 18, que algunos combatieron como si fueran soldados capacitados, ¿eh? Ojo, ¿eh? Yo conozco muchachos que pelearon con todo honor, ¿eh? Y se la rebancaron, viste, más que los suboficiales y algunos oficiales. Falta poco y volveré. Esta vida militar pronto va a terminar. Detrás

dell'interiore para defender la patria. Soy Roberto, un pibe argentino, que en Malvinas hoy descansa. Soy Willy Quiroga y quiero enviarle un gran abrazo, no solo a los excombatientes, porque algunos volvieron bien, otros volvieron muy heridos, muy castigados, pero también un abrazo muy grande a los que no pudieron volver y que se quedaron allá en las Malvinas. Yo lo que siento es que no veo que este país les esté brindando el apoyo y el reconocimiento que se merecen. No entiendo por qué lo hacen, pero es así. El reconocimiento va de parte del pueblo y el gobierno parece no ser parte del pueblo. Yo le mando un gran abrazo nuevamente a todos aquellos excombatientes y a los que perdieron su vida allá en las Malvinas. Mi reconocimiento para siempre. Hola, mi nombre es Roberto Bardín y quería aprovechar estos días tan especiales para todos los argentinos y saludar a nuestros héroes de Malvinas, Titín Luchetti, Alejandro Guden y Guillermo Soldi, amigos de la barra de la esquina, y un beso al cielo muy especial para Osvaldo Daniel Bardín, Cuervito, por siempre en mi mente y en mi corazón. Gracias. Hola, soy Claudio El Tano Marcielo y quiero brindar mi respeto a los soldados argentinos que combatieron en las Islas Malvinas. Para ellos, honor y gloria. Hola, soy Juan de Córdoba. Bueno, que esta charla, que esta conmemoración nos permita nunca olvidarnos de los caídos en Malvinas y que sirva para poder siempre anteponer otro tipo de arreglos, otro tipo de soluciones, y que la guerra nunca es la vía de soluciones diplomáticas de ningún tipo. Un abrazo grande. Hola, soy Gabriel Marián, ex vocalista del grupo Rata Blanca de Argentina. Quiero dejar un saludo muy grande, cariños y agradecimientos a todos los ex combatientes de las Malvinas que pusieron lo que hay que poner, y espero que estén pasándola muy bien junto a los suyos. Un abrazo gigante, gigante, gigante. ¿Cómo están? Mi nombre es Emiliano Obregón, guitarrista de Lorien. Bueno, y a través de Darío y su programa Alto Voltaje quiero hacerle llegar un saludo. Un agradecimiento eterno a los héroes, a los 649 que quedaron allá en las islas y a los que volvieron, que de alguna manera dejaron una parte de ellos allá. Agradecerles por esta gesta tan hermosa, tan patriótica, que es la gesta de Malvinas, que entiendo nos une a todos los argentinos en un momento tan complicado como el que estamos viviendo. Así que nada, el humilde homenaje que pudimos hacer nosotros es este hermoso tema que se llama Frías Islas y que está dedicado a todos y cada uno de ellos, los que estuvieron en el conflicto, los que quedaron allá, los que volvieron, y a las madres, muchas madres que han quedado esperando la vuelta de sus hijos. Así que nada, un abrazo fraternal enorme, y acá en la conmemoración del 42 aniversario, decirles gracias, y gracias a Darío también por permitirme formar parte de este programa. Un gran abrazo. Sopla fuerte el viento allá en el sur y su alma no pudo volver. Sus cartas nunca llegarán. Ella aún lo espera y sus ojos brillan cada amanecer. Pues no volvió a saber de él. Sigue creyendo. Tierra guardará eternamente en soledad. Lo que pasa es que también es, está bien, vos sos soldado, sos chico, todo, pero es tu vida o la de ellos. Es así. ¿Vos mataste a alguno, sabés? ¿Tenés no, idea? No, no, gracias a Dios no, no vi matar a que maté a alguien, porque, o sea, para que vos lo puedas ver, tenés que estar muy cerca. Tenés que estar muy cerca. Yo nunca estuve tan cerca, viste, de ellos. Eso también me hizo un poco mejor, viste, porque algunos pibes que, vos fíjate que volvieron un montón y no se la bancaron, viste, no se bancaron tener todo eso en la cabeza, viste. Yo una vez estuve charlando con uno que era albañil mío, que él sí mató, y él me decía, y si yo no mataba, me mataban a mí. Pero después hay otros que pueden pensar distinto y decir, maté a una persona, que no es que el inglés me vino a matar a mí porque soy fulanito, lo mandaron. El tipo está cumpliendo órdenes. Tal cual, en la guerra, viste, cuando uno habla de la palabra guerra, viste, es difícil, ¿eh? Es difícil. La gente no tiene ni la más pálida idea de lo que es estar en una guerra, no tenés idea. Primero porque por la parte de logística, el alimento. Si te enfermas por algo, y después la parte de que no tenés cómo, nosotros no teníamos que, no podíamos cubrirnos ni de la lluvia, o sea, ni de la lluvia ni del viento. Yo vine con pie de trinchera, tuve los pies congelados casi 2 meses más, las manos se me caían la crosta de los dedos, no tenía sensibilidad en las manos, las orejas tenía como una piel más gruesa y se me fue cayendo la piel de casi todos lados. O sea, y después es el momento eso que estás, viste, en un lugar que es el infierno. Es el infierno mismo. Y incluso estás viviendo en el infierno como algo normal. No sé si me explico bien, pero... Sí, se entiende. Es el infierno y para vos es lo normal. Vos fíjate que cuando yo bajé en Comodoro Rivadavia, del Irizar, nos llevan hasta Comodoro Rivadavia, y en helicóptero nos bajan, y yo fui uno de los primeros vuelos que bajó. No sé si el primero o el segundo, pero dijimos, la gente nos va a tirar tomate porque habíamos perdido. Claro. ¿Viste? Y la gente había, se notaba que había un montón de personas y nosotros estábamos como, nos van a gritar de todo, nos van a tirar de todo. Y sin embargo la gente te tocaba y vos, viste, los mirabas como diciendo, ¿qué tocaba, viste? Pero después entendimos, a los minutos entendimos que la gente estaba emocionada al vernos, viste. Claro, ustedes pensaron, claro, allá, claro, acá. Claro, viste. Pero sin embargo, no, la gente se portó de 10. Estuvimos ahí nos mandaron a un hospital ahí en Comodoro Rivadavia, que se llamaba el Hospital Regional. Y al otro día escuchamos a la mañana un tumulto de gente, viste. ¿Qué pasa, viste? Gente afuera, entonces había un montón de ayudantes, que eran chicos del secundario, viste, que iban a ayudar. Y nos llevaban carritos de comida del supermercado, de lo que quieras, chocolate, alfajores, cigarrillos, galletitas, pero llenos los carros. Entonces pasaban continuamente los pibes esos, que lo mandaban todos los supermercados que eran de la zona, ¿viste? Entonces uno de los enfermeros nos dice, no, los vienen a buscar. ¿Quién nos viene a buscar? La gente los quiere sacar para que ustedes conozcan la ciudad. Así que también tuvimos un día de recreación. Ahí debemos haber estado 3 días en el hospital, y uno de esos días nos llevó, a mí me sacó justo un farmacéutico que había justo enfrente. Yo no podía caminar mucho, pero había un par de chicas que nos llevaron, nos recorrieron, hicieron una recorrida por ahí por Comodoro, viste, fuimos a Radatili, a los puntos más turísticos, viste, como para decir, bueno, lo sacamos un poco, ¿no? El tipo nos hizo un asado, me acuerdo, a la mañana, al mediodía. Y ya a la noche, tipo 8, nos devolvió al hospital. Ahí fue, ahí hablé por primera vez con mi vieja, por teléfono. Eso te iba a preguntar, ¿cómo se entera tu mamá que vos ya estabas bien? Que bueno, ya te habías ido. Mira, te voy a contar una historia. En el hospital, en el Almirante Irizar, que era un barco hospital, yo fui a ver a mis compañeros que estaban mal heridos, a Mercante y a Pacholsuk. que a Pacholsuk era el segundo que lo vi muy mal herido, que no pudo resistir, pobre. Y a Mercante lo fui a ver, que estaba con la pierna colgando, todavía no lo habían operado, le habían hecho las primeras curaciones. Sí, creo que una operación le hicieron grande, la primera. Y así que estuve con él todos los días cuando estuve en el barco, ¿viste? Pero en eso, en el barco, me encuentro con un gordo, que le vi cara conocida, ¿viste? Le digo, che, le digo, ¿vos no sos de La Plata? Me dice, sí, ¿sos de La Plata? Le digo, no, soy de Ensenada, pero te veo cara conocida. Me dice, ¿tenés teléfono? Porque de acá del barco nos podemos comunicar. Bueno, le digo, entonces le di el teléfono. Antes no, las personas no tenían todos teléfono, ¿viste? Pero claro, no. En casa lo habían llevado hacía unos meses. Y le di el teléfono de la casa de mi mamá y la de la abuela. Digo, decirle que estoy bien, que yo sí, no, vos quédate tranquilo, yo hablo con mi mamá y mi vieja la va a llamar. Bueno, listo. Así que cuando volví, yo no sabía qué había pasado, pero cuando volví, mi mamá me dice, vino una señora de La Plata que me dijo que era la mamá de un marinero. Y me dice, porque primero me llamó por teléfono y yo le colgué. Porque a mi casa llamaban que me habían cortado una pierna, que me habían cortado un brazo, viste, la gente tan buena que hay acá en Ensenada. Sí, sí. Y bueno, la gente que no te quiere, qué sé yo. Bueno, yo no tenía muchos enemigos, pero bueno, viste, la gente es así. Así que mi mamá le cuelga una vez, dos veces, y llama a mi abuela, porque tenía el otro teléfono. Y la abuela más abierta, claro, dice, la escuchó, más tranquila, viste, y dice, mire, vive en tal lado mi hija. Y la señora vino, no sé si vino con el marido o qué, con el padre de este pibe, y vinieron hasta mi casa. Y dije, no quiere saber cómo está su hijo, le dijo a mi mamá. Así que, bueno, esa fue la primera noticia que mi mamá sabía que yo estaba en el barco hospital vivo. Pero sabía que tenía un problema en los pies, mi vieja. Porque yo le dije, pero sabía que estaba vivo. Pero, viste, las madres, yo me pongo en el lugar de mi vieja hoy, ni hablar, ¿no? Cuestión de que, bueno, llego al hospital regional y el turco Buden, ya él había hablado con los padres, qué sé yo, le había dicho que estaba conmigo, qué sé yo, y dice, vamos, yo estaba en una silla de rueda, ¿viste? Pero para poder movilizarme, podía caminar, pero con la silla iba más rápido, ¿viste? Pero claro, los padres no entienden eso, ¿viste? Así que el turco me llevó con la silla hasta la administración y ahí pude hablar con mi vieja, con mi papá, diciéndole que estaba bien. Digo, mira, estoy en una silla de ruedas, estoy joya ahora. Y mi vieja dice, ¿cómo en una silla de ruedas? ¿Qué te pasó? ¿Viste? No me pasó nada, mamá. Es lo que menos importaba. Claro, yo le decía, tengo pie de trinchera, mi mamá pensaba cualquier cosa, ¿viste? O sea, no sabían nada, ¿viste? Claro. Bueno, cuestión de que, bueno, hablé con un montón de amigos míos porque me llamaban, llamalo a Titín, preguntale a ver si qué tiene, que te diga la verdad vos, claro, ¿viste? Yo digo, boludo, decirle que estoy bien, nabo, que el pie de trinchera, que tengo los pies congelados, nada más, pero que no va a pasar nada. Bueno, esa es la primera noticia. Y después, de Comodoro, nos tuvieron 3 o 4 días ahí, nos mandan a Campo de Mayo en un avión, yo fui a parar a Campo de Mayo. Y ahí es como que la cabeza un poco me traicionó. Ahí viene mi mamá con la madre del turco, las dos a buscarnos. El turco se fue inmediatamente. Y yo no me quise ir con mi vieja. Mi mamá ni me conoció cuando me miró. Claro. Me miró, no me conoció y pegó la vuelta, la tuve que llamar. Y automáticamente a los pies, ¿viste? A ver si tenía los pies, si tenía los dedos. Me revisaba los dedos del pie, ¿viste? A ver si los tenía todos. Yo, mamá, estoy bien, quédate tranquila, anda que yo me voy a quedar unos días acá. Pero, ¿qué vas a hacer acá? Vámonos a casa, ¿viste? No. Me quiero quedar acá. Y, claro, ¿viste? Mi vieja me gritaba y todo, vino un tipo, uno de estos de Campo de Mayo, dijo, no, señora, déjelo. Si el chico se quiere quedar acá, déjelo. Acá va a estar bien cuidado. Así que me quedé. ¿Pero por qué no querías volver? No quería porque me veía, era un esqueleto. Ah, y aparte no estaba bien de la cabeza. Sí, no me quería ir. No quería hacer nada que me haga, ¿cómo te puedo explicar? Que me haga mover de la cama. ¿Viste? Claro. Yo tenía el baño ahí, televisión, no quería saber nada con nada, ¿viste? Estaba tranquilo. Sí, tranquilo, me daban de comer, dije chao, me quedo acá. Y al otro día vino mi papá, mi hermano, mi tío, el papá de Sergio. Sí. Y mi otro abuelo, y ahí me sacaron. Mi viejo me dice, pero ¿por qué no te querés venir, Titín? Pero entonces mirá lo que hago. Me bajé el pijama, estábamos en un pijama, ¿viste? Me saco el pijama y estaba desnudo abajo. Digo, ¿así querés que vaya, papi? Mirá cómo estoy. Dejá que me recupero acá. No. Dijo, si es por esto, ponete el pijama, ya nos vamos. Me dijo, porque en casa no vas a estar mejor que en casa. Y dije, y tenía razón. Así que ahí me cambié, hicimos los papeles y me vine a casa. Acá llegué el 26 de junio. A mi casa. Mirá qué fecha. ¿Vos con los chicos de Ensenada, todos los que fueron, se conocían entre todos? Sí, de acá de Ensenada, mirá, Alejandro Bonelli no lo vi en Malvinas. Pero no lo encontré, pero sabía dónde estaba. Guillermo Soldi lo encontré. Fue Guillermo, Guillermo estaba con la parte del Movibrook, que era donde estaba el alimento, el alimento estaba ahí, y de ahí se repartía a todas las compañías. Y en un momento que este día que te dije que nos llevaban a bañar, justo Guillermo me ve y me dice, Titín, pará, no sigas. Me da una lata de dulce de batata completa, con unos panes y unas botellitas de naranjada, ¿viste? Y yo me guardé la lata, me la comí, creo que antes de llegar al pueblo ya no tenía más. Tenía un hambre bárbaro, ¿viste? Claro. De dulce de batata. Y al turco sí, lo veía más seguido porque estaba un poco más cerca que yo. Y el turco me llevaba, una vez me llevó un par de comida, me llevó leche y arroz, pero me lo mandaba por otro pibe, pero que el pibe no me la daba, se la agarraba él. Y encima le decía, esto para vos y esto para Titín. Andá, y nunca me la dio. Pero bueno, ¿viste? Son las cosas de la guerra, ¿viste? Estábamos todos mal, ¿viste? Así que a ellos los vi, a Bonessi no lo vi, pero bueno, lo conocía, sí, hizo el secundario conmigo. Guillermo es amigo mío de los 8 años, y el turco nació al lado de mi casa. Claro. Buden nació en la Perú, al lado de mi casa, donde vivía Fabio Oregú, no sé si lo conocés. No, sí. Bueno, ahí en Perú, entre 25 de mayo y la otra, y la vía sería, ¿no? Sí. Bueno, ahí mi mamá vivía ahí, mis abuelos vivían ahí, y ahí nos conocíamos todos, ¿viste? Y después, de acá, Osvaldo lo conocí un poco más grande, de adolescente, se hizo amigo de nosotros acá de la banda, ¿viste? O sea, de los cumpleaños de 15, de ahí nos empezamos a conocer y fuimos amigos toda la vida. Después el chico de, ¿cómo se llama? González. De González, tomaba el micro conmigo acá en el de Néstor, hablando de Néstor, quedó allá, pobre. Claro. Nos tomábamos el micro acá, el micro, claro, el único que no volvió de acá es él. Después con Cuomo lo conocía, pero nunca lo vi en Malvinas, no sé dónde estuvo. Después con el hermano de Seco, con Luisito, nos conocíamos también de los cumpleaños, de todo, pero nunca lo vi en Malvinas, ¿viste? Todos estábamos en lugares diferentes. Y con el Rulo Beltrami, sí, Rulo Beltrami tenía prórroga, por eso este chico es un poco más grande que nosotros, porque estaba estudiando medicina. Y bueno, era, no sé si fue camillero el Rulo, pero nos conocíamos todos, sí, casi todos. Yo conocía casi todos los pibes. Después un chico, Isa, que vivía por el barrio de la Escuela 4, que después trabajó en el app y después no supe más nada de él. Hoy no sé, no sé por dónde anda. Pero sí nos conocíamos, ¿viste? Ensenada es chico. Sí, bueno. ¿Viste? Nos conocíamos, claro. Aparte, los barrios contra barrio, ¿viste? Todo eso. Claro, los partidos de fútbol. Los partidos de fulbito que había antes en los potreros, ¿viste? Nos conocíamos casi todos. No voy al cuervo jugando al fútbol. No, pero, o sea, después en la escuela te hacías amigo, ¿viste? Claro. Y te conocías, ¿viste? Aparte había dos secundarios acá. Claro, había dos secundarios. Yo estudié en el industrial. Y casi todos estudiamos en el industrial. Pero después también estaba en enseñanza media. Y nos conocíamos todos, o sea, ¿viste? Sí, los conocíamos. Los conocíamos todos. Y yo te voy a hacer una pregunta sobre otro mito que hay. Que es de las estacas. ¿Viste? Que se habla mucho de las estacas. Yo le pregunté al turco Buden. Cuando hablé con él, el turco me dijo... Yo no vi a nadie. Me dice, pero sí me contaron. Entonces yo te hago la misma pregunta a vos, a ver cómo es tu experiencia. Y te voy a contar una cosita rápida. Acá viste que está el museo de Malvinas en el Fuerte Barragán. Sí. Bueno, yo fui con ella una vez, que ella es uruguaya, y salió un tipo así con una espalda, como que ese tipo tenía entrenamiento, ¿viste? Un tipo ya grande, pero como que, vos decís, este tipo se sigue entrenando todavía, ¿viste? Me mete una piña y me noquea. Cachetazo, creo. Y nos vino como a saludar, como a diciendo, como que estaba controlando el museo, ¿no? Y en un momento, yo le digo que ella es uruguaya, y la empezó a maltratar, ¿viste? Diciéndole, ustedes los uruguayos nos cagaron, ¿viste? Y ella no entendía nada, y decía, pero si yo tengo entendido que Uruguay ayudó, es más, hay calles, Islas Malvinas en Uruguay. Sí. Pero no es solo lo que te voy a contar, porque íbamos a hablar de las estacas, esto te voy a contar. El tipo, no sé por qué, se empezó a defender solo. Nadie lo atacó, ni yo ni ella. Nadie lo atacó. Y empezó a defenderse que él había hecho la colima, no sé qué, o estaba en la ESMA él. Y llorando, me dice a mí, con los ojos llorosos, me dice, atacan a mi escuela, la ESMA, de que hizo esto, esto, esto, y no, y es toda mentira, me dice. Entonces yo agarro y le pregunto, ahí salimos con el tema de la estaca. Yo ahí le digo, y lo de la estaca también es mentira, le digo. ¿Viste? Porque yo ese día, yo siempre iba al Fuerte Barragán y veía el monolito con sus nombres, con los nombres de ustedes, que estaba el nombre del cuervo. Yo decía, este es mi primo, que mucha gente, maestros me preguntaban cuando yo iba a la escuela, ¿es pariente tuyo? Se pensaba que era mi hermano, porque decía Daniel Bardín. Mi hermano, claro, era Daniel. Claro. No le pusieron el primer nombre, Osvaldo, le pusieron Daniel Bardín. Y lo llamo al cuervo, le digo, che, no encuentro el monolito. Lo sacaron, me dice, lo sacaron. ¿Y dónde está? Le digo, no sé, fíjate por ahí, pero lo sacaron. Después encontré la placa del monolito, la encontré adentro del fuerte, en un lugar que no tenía nada que ver con el museo. Tendría que estar en el museo esa cosa. El tipo este, cuando yo le digo, lo de las estacas también es mentira. Le digo, ¿viste? Como me había dicho lo de la ESMA, que no le quise decir nada, porque dije, te me caga piña acá. Y me dice, mirá lo que me responde el tipo. Me dice, tu papá cuando vos eras chico y te mandabas cagada, ¿no te retaba? Y sí, le digo. Bueno, era un reto. Digo, sí, está bien, pero mi viejo no me ataba a cuatro palos y con un frío bárbaro. No sé si en pelota estaban, no sé qué historia, cómo estaban, aunque no estén en pelota. No me ataba como Jesucristo, le digo. Me cagaba a pedo, nada más. Y bueno, de alguna forma había que retarlos, me decía. Entonces, ese tipo me dijo eso, pero yo te quiero preguntar a vos, que vos, a ver si vos tuviste la misma experiencia que el turco, o vos viste. Mirá, lo de la ESMA fue verdad. Sí, obvio. No, yo tengo un amigo que estaba metido en la ESMA, de pendejo, desde los 13 años, y quiso hacer la carrera ahí, y cuando tenía 15, pedía la baja y no se la querían dar, justamente por todo lo que él veía, y ahora no le sacas una palabra, pero nosotros sabemos que es verdad. O sea, ¿quién va a decir que no? Está todo comprobado. Es una cosa de loco lo que han hecho ahí. Bueno, y con respecto a los estaqueamientos, yo vi uno en mi sección, no solamente en mi compañía, y es más, yo lo destaqué al pibe. Era un cordobés, se llamaba Aguirre, que se había ido a afanar una pata de jamón porque teníamos un hambre bárbaro. O sea, no era que vos te portabas mal o hacías unas cosas que no estaban dentro de las tácticas de guerra o no sé. Era robar una pata de jamón porque teníamos hambre. Claro. O lo que sea, porque teníamos hambre. Porque la poca comida que llegaba se la agarraban los oficiales y los suboficiales. Y a nosotros nos daban un caldito con carne contada, porque te daban uno o dos pedacitos de carne chiquito. Entonces llega un momento que tenés un hambre desesperante. El hambre, pues, viste, cuando la gente dice, tengo hambre, viste. La gente de acá no tiene hambre. O sea, la pasa mal, pero tener hambre... Hambre es otra cosa. Sí, hambre es otra cosa. Cuando yo veo los muchachos estos que se perdieron en los Andes y que se comieron a los compañeros, yo te puedo asegurar que los entiendo. Yo no lo hice, pero yo he comido carne cruda, que me lo guardé en el bolsillo, y me lo he comido de a poco, como para que no se termine, y te puedo asegurar que es desesperante el hambre, es desesperante. Y el chico, bueno, estaba, lo estaquearon, a las 12 de la noche. Yo no sabía que lo estaban estaqueando porque ya estaba dentro de mi pozo. Cuando salgo a hacer guardia a la 1, él ya estaba estaqueado. Tenía las cejas llenas de hielo, las pestañas, los labios todos partidos. Y digo, ¿qué haces acá vos? Le habían puesto una manta, el que se fue le puso una manta encima, que ya estaba toda congelada la manta, ¿no? Y me dice, no, porque viste la pata de jamón me la sacaron y me pusieron acá. No, ¿cómo vas a estar acá? Te vas a morir. Yo lo destaqué. Y le dije, no digas nada que te destaqué yo. Y al otro día cuando se despertaron, porque ellos se fueron a dormir y se olvidaron del pibe. No es que dijeron, bueno, lo dejamos una hora, dos horas. Sí. No, se olvidaron del pibe. Se cagaron el pibe. Si nadie lo sacaba de ahí, se moría congelado. Obviamente. Te puedo asegurar. Porque no se jode con el clima de Malvinas. Te puedo asegurar que no se jode. Y al otro día dijeron, ¿quién lo destaqueó a Aguirre? Nadie dijo nada, no dijeron nada. Pero sí fue verdad. Fue verdad. Y yo tuve compañeros también que... un sargento le gatillaba en la cabeza con el arma vacía para que entienda que algunas cosas no las tenía que hacer. O sea, es tortura eso. Vos lo tomabas como algo normal en Malvinas, porque ellos decían que eran el estaqueamiento es el calabozo de campaña, le dicen ellos, en la colimba, ¿viste? Cuando te dicen eso, vas al calabozo, es un calabozo. Sí, sí. En el regimiento. Pero cuando estás en guerra, el calabozo... es un estaqueamiento, que eso claro. Viene del año 1800 y pico. Sí, la época de las cavernas. ¿No? Sí, la época de las cavernas, ¿viste? O sea, nunca se asesoraron de que podía haber otro castigo, ¿no? Qué sé yo. Pero sí, eso fue verdad. Por eso yo me quería sacar la duda. A ver, el turco no me dijo que no. El turco me dijo que le contaron. Él lo que me dijo, yo no lo vi. Pero sí se lo habían contado. Capaz que se lo contaste hasta vos. No sé quién se lo habrá contado. Sí, yo se lo debo haber contado. Porque... yo le conté todo lo que te estoy contando a vos, se lo conté claro, a todos. Por eso. Se los cuento porque yo lo viví. Yo me acuerdo, no me lo contó nadie a mí. Yo me acuerdo que Osvaldo había tenido, no sé si la enfermedad de la cara, no sé si era por comer comida podrida, no me acuerdo bien por qué era. Sí, él no me acuerdo trajo la enfermedad que contagian los corderos, no me acuerdo cómo era, pero estomacal era, no era de la cara. Claro, porque él, un poco antes de morir, que él se muere de un infarto, a él lo habían internado, se le había puesto otra vez la cara peor. Tenía la cara negra, no sé si vos lo viste el último tiempo. No. Viste que él era blanco, era morocho. Sí. Pero se había puesto negro, pero negro. Y era que se le había puesto la parte esa granuda que tenía, se le había empeorado. Y cayó internado. Cayó internado y dijeron que era por el problema ese que había tenido de comer carne cruda en Malvinas y ya había pasado 30 y pico de años en ese momento, 35 años, no sé cuánto había pasado. Y ¿cómo es? Y Osvaldo, lo que yo me acuerdo, porque yo, a ver, como te dije, yo era chico, pero yo lamentablemente, digo lamentablemente porque hay cosas que no me quiero acordar, tengo mucha memoria, me acuerdo de muchas cosas, ¿viste? Y yo me acuerdo que la madre de Osvaldo la pasó como el orto, porque Osvaldo no aparecía. Cuando se termina la guerra, no aparecía. Y lo buscaban por todos lados y no había caso, no aparecía el tipo. Y yo me acuerdo de eso, de mi vieja, estaba hablando con mi viejo, mis abuelos, mis tíos, todo. ¿Dónde? Claro, ¿dónde está Osvaldo? Que ya terminó esto. ¿Dónde está? Aparecían los pibes y él no aparecía. Y en un momento le dicen a la madre que como no lo encontraban... desaparecido. Claro, lo daban por muerto. Entonces la madre, no sé si... eso, yo te digo lo que me contó mi vieja, ¿no? Mi vieja dice que ahí se empezó a enfermar la madre. Y la madre después se muere de un ataque al corazón un poquito tiempo después. Sí. Cuando y Osvaldo... no se bancó el estrés de la guerra. Claro, porque Osvaldo aparece, esto me lo contó Roberto, que ya lo daban por muerto. Y Roberto dice, un día estaba durmiendo y a las 3 de la mañana me tocan el timbre y era el tío negro, me dice. Viste, Osvaldo y Roberto vivían a una cuadra, a diferencia, media cuadra. Claro. Dice, y lo veo al tío y el tío me dice, apareció. Dice, está no sé dónde. Y dijimos, bueno, vamos a buscarlo. Y ahí lo fueron a buscar. Pero la madre, yo no me acuerdo cuándo se murió, pero la madre se habrá muerto en el 83. Te digo porque yo era chico. Sí, yo me acuerdo. Tiempo murió. Claro, yo me acuerdo cuando se murió mi tía. Yo también. Y puede ser en el 83. Sí, puede ser porque yo me acuerdo que ella sufrió mucho porque no aparecía el cuervo. Y bueno, aparece, qué sé yo, pero es como que, claro, la angustia, todo lo que tuvo en el momento que él estaba allá, se ve que la enfermó y bueno, el corazón en un momento no le aguantó más, por más que el hijo haya llegado. Claro. Pero bueno, hay gente y hay gente. No es lo mismo por ahí la personalidad de la madre Osvaldo que la madre que tu madre o que la madre de otros pibes. Sí, mirá, justamente. Tu vieja te cagaba pedo por yo volví un sábado, el sábado 26, a mi casa. Imagínate que vino todo el barrio a verme y nada más. Y después me quisieron dejar tranquilo. Pero al otro día era domingo y mi papá abrió, viste que hay un portón en mi casa, que es un garaje, sí. Fue a comprar un montón de bebida y le dijo a todos los pibes que vengan a verme, que yo ya estaba ahí. Así que compraron cerveza, sí, y se metieron todo. Y mirá, te cuento esto. En el año que me jubilo, en el año 2019, me jubilé, estoy firmando un permiso de trabajo y a mí me habían hecho una placa, homenaje, en el trabajo, y le pusieron a la sala de control el nombre mío, ¿viste? Sí. Y dice, es combatiente de Malvinas, bueno, Héctor Luchetti. Entonces el muchacho me dice, disculpa, me dice, ¿vos sos Héctor Luchetti, el excombatiente? Le digo, sí, soy yo, sí. Y viste, me hicieron un homenaje en vida. Me dice, no, te quería hacer una pregunta, ¿vos sos de Ensenada? Le digo, sí, yo viví acá en Perú, qué sé yo. Dice, mira, te voy a contar algo. Dice, ¿qué me pasó? Cuando vos viniste de Malvinas, dice, la puerta de tu casa estaba abierta, un domingo fue, y era verdad. Y yo iba con dos amigos míos por la Perú caminando, y había un montón de gente afuera y adentro de tu casa. Entonces dijimos, che, ¿qué hay acá? No sé, dice, metete que se chupa gratis, dice, hay, no sé si uno volvió de Malvinas, y el padre está recontento y están todos en pedo. Dice, metete. Así que nos metimos a tu casa, dice, tomamos una cerveza. Dice, tu papá me dijo, tomen, chicos, tomen lo que quieran, ¿viste? Aunque no sabía. Sí, no, mi papá había puesto gancia, whisky, de todo había. Y bueno, sabía. Estaban todos mamados mal. Y el flaco dice, mirá vos, era porque vos habías vuelto. Digo, yo no te puedo decir, vos te metiste a mi casa. Es más, el pibe me dice, sí, tu casa es así, así, así. Y yo estaba en mi cama, en la cama de mi mamá. Estuve un mes durmiendo con mi vieja no quería que me salga de ahí, ¿viste? Claro, como un nenito te tenía. Sí, no, aparte no estaba bien, ya te digo, la cabeza no, claro. No me andaba muy bien, ¿viste? O sea, me ponía nervioso, no quería ir a comer con ellos ahí, ¿viste? No quería dormirme porque yo en Malvinas soñaba que estaba en mi casa y después cuando me despertaba estaba en Malvinas, ¿viste? Entonces claro. No me quería dormir. Son cosas mentales que uno la va asimilando de a poco, ¿viste? De a poco, hasta que, bueno, vino mi viejo y me dice, bueno, che, ¿cuándo te va a levantar, loco? ¿Va a estar acá todos los días? Vamos, levantate, que estás bien, qué sé yo, qué sé cuánto. Entonces ahí más o menos me perfilé. Pero, mira, de cuando vine, todo lo que saqué en limpio, ¿viste? Es un antes y un después de Malvinas, ¿no? La gente te dice, ¿para vos Malvinas qué es? Es un cambio de vida. Nosotros somos sobrevivientes del holocausto, ¿viste? Porque estás en el, como te dije hoy, estás en el infierno y pudiste sobrevivir, ¿viste? De casualidad, ¿no? Fíjate que cuando pasa lo que te conté del accidente de este compañero mío, nosotros estábamos en una posición avanzada, pero cuando yo llego a la compañía donde estaba mi pozo, el chico que estaba conmigo se fue a otro pozo porque del miedo que tenían que estaban bombardeando, se fueron todos juntos, ¿viste? En un pozo. Y al pozo donde estaba yo, con él, le cayó una bomba. De una, la bomba en el pozo. O sea, si yo me quedaba ahí con él ese día, volaba. No estaba más. Y cuando cae la bomba que lo hiere a este chico Pacholzuk, también estuve muy cerca de eso, ¿viste? Yo escuché la bomba muy cerca. Y otra más me tapó de tierra, que fue donde me entró la esquirla, que bueno, hice las cosas que tenía que hacer, ¿no? Me tiraba cuerpo a tierra, ¿viste? O sea, ellos tiraban bengalas, y ¿viste? La bengala que va cayendo despacio. Sí. Iluminaban el campo, y si te veían correr, tú. Ahí tiraban las 3, 4, 5 bombas, ¿viste? Direccionada, ¿no? Por supuesto. Entonces yo cuando veía la bengala que iba para arriba, ya me tiraba y esperaba que se termine. Pero era una atrás de otra, entonces no tenía tiempo para seguir corriendo, ¿viste? Claro. Mira, de todo lo que te estoy diciendo, lo que tenés en claro que aprendés a valorar la vida, ¿viste? Que la vida no es nada más que tener un auto 6 kilómetros o tener, ¿viste? Guita. Eso te sirve, no te voy a decir que no, pero aprendés a valorar un techo, por ejemplo, o una pared, tener una casita donde estar que te proteja del viento, la lluvia, ¿viste? Y aprendés a valorar las cosas simples, las miradas, las caricias, los abrazos, ¿viste? Yo, a mí me quedó eso, que me hizo mejor persona. Traté de vivir la vida como diciendo, ¿viste? Bueno, le pedí a Dios que me salve, bueno, le prometí que iba a hacer las cosas bien y hasta ahora les hice bien. Tengo una familia constituida, tengo 3 hijos. Y nada más. Preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte, se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo, no río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Malvinas. ¡Cuánta tragedia! Sobre esta tierra, hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo. Sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo. Sobreviviente, quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre, una dentadura buena y un sueño urgente. Quiero la vida de mi simiente. No quiero ver un día manifestando por la paz en el mundo a los animales. ¿Cómo me reiría ese loco día? Ellos manifestándose por la vida y nosotros apenas sobreviviendo. Es una vez que ya pasó el momento ese que tu papá te dijo levantate, dale boludo, te levantaste, bueno, ahí tenías cuánto, 19 años ya había cumplido, bueno 20, no, 19, bueno 19, 20, 19, por ahí 19. Ahora tenés cuánto, 60, 61, o sea que fue, son 41 años creo, si no saco mal la cuenta, 42, bueno no sé, claro, se cumplieron 40 en el 42, bueno. Estos 42 años, porque vos hablando en esta nota, tenés una memoria terrible, sí, está sí. Bien, es para tenerla, ¿no? Y tengo pero hay, para hablar 3 horas más. Claro, pero hay tipos que por ahí, yo el muchacho ese que te decía, que era albañil mío, él no hablaba de la guerra, no le interesaba, no hacía notas, no, era como que ya está, se terminó y se lo sacó de la cabeza. ¿Vos cómo viviste estos 40 años? O sea, a lo que voy es... ¿Estás viviendo tu vida normal en estos 40 años? Te digo, no ahora. ¿Viviste tu vida normal? ¿Tuviste sueños, pesadillas? ¿Te acordás de esos momentos? ¿Cómo es la cosa? Mirá, mirá lo que me preguntás. Los primeros días que volví a casa, sí, tenía... No pesadillas, pero ya te digo, no me quería dormir pensando de que me iba a despertar allá. No podía creer que estaba en mi casa, que tenía un lugar... para acostarme, para una sábana que taparme, tenía comida en la mesa caliente, o sea, lo básico, un baño, viste, tenía un baño, me podía lavar las manos, me podía bañar. Son cambios fuertes, viste, que a lo mejor la gente no, yo te lo digo, son cosas normales. Entonces, los primeros días sí, no la pasé bien, pero mis amigos me venían a buscar y me sacaban, viste, me llevaban para acá, para allá, qué sé yo. Cuando yo de a poco fui saliendo, no fui a ningún psicólogo, vino un médico acá, me sacó la esquirla en la pieza con mi familia ahí estando ahí, porque tenía el pie dormido, así que el tipo me la sacó ahí en casa, todo el mundo mirando, y cuando se me descongelaron los pies... ya empecé a estar un poco mejor mentalmente también, porque eso me limitaba, no podía caminar, ¿viste? Claro. Pero a la noche no, y mirá lo que me estás diciendo. El mes pasado soñé con este chico Pacholzuk, que estábamos en... ¿La pierna? No, el otro. que estaba muy mal herido, y que me agarraba, me ponía la mano así en el hombro y me dijo, Luche, porque él me decía Luche, ¿viste? Luche, quédate tranquilo, va a estar todo bien. Y yo, cuando él me está diciendo eso, yo en el sueño digo, si Rolando está muerto, ¿qué estoy haciendo acá, viste? Y me desperté sobresaltado. Justo estaba en Mar del Plata yo. Sí. Yo dije, Rolando es de Mar del Plata, tiene que estar enterrado acá. Fíjate, estaba de vacaciones yo. Claro. Entonces empecé a investigar con el celular y encuentro dónde estaba en el cementerio. A los dos días me voy con la camioneta a Mar del Plata y lo voy a ver, ¿viste? Voy al cementerio. Lo empecé a buscar, justo era un feriado, no me acuerdo cuál, pero fue un feriado. No sé si era el feriado de carnavales. Entonces me meto en el cementerio. Primero buscando el cementerio, que estaba bastante lejos de la ciudad. Lo encuentro al cementerio y justo estaba cerrado. Entonces le digo al muchacho, uno de los muchachos que estaba ahí, le digo, mirá, che, ve una bandera argentina, ¿viste? Flameada. Digo, tiene que ser ahí. Fui, pero no, era un tipo que le había puesto un palo con la bandera argentina, un muerto ahí, nada que ver. Vuelvo, ya había caminado como 4 cuadras, porque es un cementerio que podés entrar con el auto, ¿viste? Cementerio parque, ¿viste? Cuando vuelvo, no vuelvo por el mismo lugar, sino que me equivoco y agarro otra calle, una callecita de ahí, y hay sentado un pibe. Le digo, che, ¿vos sos de acá del cementerio? Me dice, sí, soy cuidador de acá. Le digo, ¿no sabés? Pues me dijeron que había un sector de los excombatientes. No, ese ni idea. Vení mañana, dice, porque ahora no hay nadie. Bueno, digo, ¿dónde está la salida? Porque me equivoqué. Y se agarra por esta calle, dice el flaco, que ahí está la salida. Y ahí lo encontraste. Bueno, voy saliendo y digo, ay, Rolo, te vine a ver, Rolo, ayúdame que no te puedo encontrar, la puta madre. Le digo, viste, si no vengo mañana. Hablándolo, ¿eh? Sí. Solo hablándolo, ¿viste? Hablando en voz alta. En voz alta, ¿viste? Y miro para la izquierda y estaba la puerta del... Tiene unas placas de cemento con las Islas Malvinas arriba, ¿no? Y ahí lo encontré, a Rolando. Así que mirá, lo soñé, ¿viste? Pero, ¿qué te pasó cuando lo viste? Nada, ¿viste? ¿Qué sé yo? Lo vi, le dije algunas cosas ahí, ¿viste? Porque tiene un monumento grande, justo en el mástil pusieron los restos ahí, los de él, ¿viste? Y después hay gente muerta al lado, que pertenece a ese lugar, pero no sé si fueron soldados que fueron muriendo después. Y lo están poniendo ahí, ¿viste? Pero bueno, me pasó eso hace unos días atrás, ¿eh? No te creas que mucho, hace menos de un mes. Pero bueno, esto, capaz que la pregunta tuya es cómo lo llevas en tu vida. Como podés. Cada uno lo lleva como puede. Por ejemplo, yo pertenecía al CECIM, ¿viste? Al Centro de Combatiente acá de La Plata. Sí. Fuimos, lo creamos al centro. No fui tan activo, pero sí fui a las marchas, ¿viste? Pedir las pensiones, 10 años pidiendo las pensiones, hasta que en el 91 o 92, no me acuerdo, nos dieron la pensión esa que era graciable, que eran 2,50, pero dijimos, bueno, algo es algo. Pero en un momento me hacía mal ir, porque los pibes no salen de eso, ¿viste? Y vos tenés que tratar de que Malvinas dejarlo un poco a un lado, porque la familia, ¿viste?, tiene que seguir viviendo bien. Yo pensaba que si vivía inmerso en la guerra, no me iba a ir bien, ¿viste? Tenía que tratar de sobrellevarlo y tratar de controlar la cabeza. O sea, eso es lo que tenía que hacer. Pero mira, cada cosa que pasa, cada cosa te recuerda a las Malvinas. Una vez fui de vacaciones con mis hijos a Bariloche. Fuimos al Puerto Blés. Para eso te agarran, te meten en un catamarán y te llegan. Y vas por el... En invierno fuimos. Y el tipo dice en el catamarán, afuera hace 15 grados bajo cero, adentro de la cabina 26 grados, que se iba pasando todo el parte, ¿no? Entonces lo agarré a mis hijos y digo, vengan, abríguense, vamos arriba. Porque se podía salir, ¿viste? Sí. Digo, ¿tienen frío? ¿Qué hacemos acá, papá? Siéntense un ratito. Siéntense acá, un ratito. 5 minutos, ¿no? No aguantaron ni 3 minutos. Y bueno, este es el frío que hace en Malvinas. Nada más que con 2 veces más de viento, o 3 veces más de viento, lluvia. Y no con el abrigo que tienen ustedes, que tenían toda ropa técnica, ¿viste? Los chicos, con camperas especiales, todo. Nosotros teníamos eso. O sea, para que... Lluvia helada. llueve nada. O sea, todo te recuerda, todo, cada paso, cada viento, cada cosa que pasa, te trasladas. Yo no lo digo, ¿viste? No, porque si no es estar todo el día hablando de eso, ¿viste? Claro. Y no quiero, no salís más. Pero también cada cosa que pasa, ¿viste? O que se dice en mi casa, por ejemplo, ¿viste? Bueno, ya me conocen, ¿no? Pero en mi casa nadie se queja por la comida. ¿Te das cuenta? Yo digo, ¿qué querés comer? Encima, yo soy el cocinero de mi casa. ¿Qué claro. quieren comer? Esto, el otro, qué sé yo, sé cuánto. Si me equivoco, bueno, bánquensela. Tiene que estar muy fea la comida para que no la coman. Ay, ¿cómo se van a quejar? ¿Viste? Aparte me escuchan, entonces no digamos nada, ¿viste? Claro. No, no hace frío. No. Claro, ¿viste? Bueno, o por ahí se corta el agua. Claro, déjense de joder. No pasa nada. Déjense de joder, si falta el agua. Mañana vendrá el agua, pasado. Se corta la luz, bueno, pongamos vela. Déjense de joder que esto no es importante, ¿viste? O sea, se corta internet y bueno, que se corte. Mañana volverá, muchachos. Que, o sea, ¿viste? Vivimos sumergidos en, ¿viste? En toda la vida, ¿no? La vida que también se modernizó y que te tenés que ayornar. No te podés quedar al margen, ¿viste? ¿Y la gente? La gente, en todos estos 40 y pico de años, ¿no? ¿La gente cómo te trata al saber que sos, que fuiste soldado de Malvinas? La gente en general, digo, no amigos tuyos, porque ya sabes, tus amigos obviamente. Mirá, te voy a contar. La gente en general que te encontrás. La gente cuando te ve no sabe que sos excombatiente. Claro. ¿Viste? Ahora, cuando saben, ¿viste? Cuando saben ya... te tratan diferente, pero esto fue los últimos, yo diría, los últimos, ponele 20 años, 25 años. Claro, porque con el tiempo... La gente, sí, y te digo una cosa, parte de eso fue también gracias a nosotros, porque no dijimos, bueno, allá está, quedó allá la guerra, no. El centro llevó adelante campañas de concientización, hicieron monumentos nuevos, no solamente acá en La Plata, en todo el país hicieron... Para que no se olvide. Para que la gente no se olvide que estamos acá. Porque, viste que dicen que la gente cuando se muere es cuando uno la olvida, ¿viste? La verdad. Entonces no hay que olvidarse de todo eso. Yo tengo en claro, por ejemplo, en mi casa no se puede hablar mal de San Martín, ni de Belgrano, ni de ningún héroe. No se puede. Porque hay que reconocer a la gente que fue a dar su vida por la soberanía. Hay que reconocerlo eso. Si no sos capaz de reconocer eso, no existís como persona. Entonces hay que tener respeto al himno, a las cosas patrias. Hay que tener respeto a eso. No tiene que ser algo más. Claro. Al menos en mi casa se respeta eso. Y a pesar de que yo no los vuelvo loco con Malvinas, ¿viste? O sea, yo lo de abril, por ejemplo, ya hace 3 o 4 años no voy a ningún lado. Me quedo en casa con mi familia, tranquilo. Me llaman de todos lados. Pero voy a dar charlas como acá. Es un día distinto. Pero es un día distinto. Sí, es un día distinto. Aparte de ser un día distinto, es la semana o las 2 semanas son distintas, ¿viste? Claro. Incluso nos llamamos nosotros que estuvimos juntos, ¿viste? En la pandemia, por ejemplo, hicimos videollamada con la computadora y estuvimos hablando, no me acuerdo qué día, nos pusimos en abril. Y fuimos contándonos cosas que ya algunos ya se habían olvidado. Y bueno, hicimos como una película, ¿viste? Contada por nosotros. Sí, sí. Recordando cosas y todo, porque no nos podíamos ver, así que nos veíamos por la computadora. Pero sí, no es un día más. No es un día más. Nunca. Tengo cosas escritas, ¿viste? Que a veces que te agarran ganas de escribir. Se lo mandé a mi cuñado, me acuerdo. No sé por qué en el baño empecé a escribir un día y en el teléfono, ¿eh? Y le puse un día como hoy porque justo me acordé que era ese día y digo, pasó esto, lo otro, que yo sé cuánto. Y después mi cuñado cuando me ve me dice, no puedo creer lo que me escribiste. Tengo buena memoria. No inmediata, pero lo que me pasó no me lo olvido. No. Viste, no, es imposible, no te podés olvidar. ¿Sabes por qué te preguntaba lo de la gente? Porque yo, por lo menos, a mí me pasa que mis primos, yo los quiero a todos, obvio, pero yo Osvaldo lo veía distinto. O sea, para mí era Roberto, Guillermo, todos mis primos, y Osvaldo era Osvaldo. O sea, era como Superman, ponele. Sí, en eso sí, tenés razón. En casa, vos imaginate que en casa me trataban de una manera especial, no voy a decir que no. Mi hermano siempre fue el favorito en casa, porque era el más grande y todo, pero después que fui a la guerra me trataban bien, ¿viste? O sea, diferente. Diferente, mis viejos estaban orgullosos, ¿viste? Te podés imaginar que eso se notaba. Pero ahora te quería contar esto, mirá. Hace poco nos dieron un documento y el documento tiene las islas grabadas, ¿viste? Y dice héroe de las Islas Malvinas. O participó, sí, no, héroe de las Islas Malvinas. Entonces ahora hay un montón de lugares que podés entrar gratis. Pero si vos no te das a conocer, la gente no sabe, claro, si vos fuiste a Malvinas o no. Y si vos no sabés que hay descuento por esto o por el otro, no te das a conocer. Y justamente el año pasado fuimos a San Juan, al Valle de la Luna, con mi señora, y fui a pagar con tarjeta de crédito la entrada, ¿viste? Entonces le doy la entrada, la tarjeta con el documento. Y la chica me dice, ¿usted es combatiente de Malvinas? Sí. Usted no paga, señor. Ni usted ni su grupo familiar. ¿Cuántos son? Digo, no, dos. Bueno, si viene con sus hijos tampoco pagan. Así, bueno, como esto te digo, donde pongo el documento, ahora sí se nota en el documento, como dicen los pibes, esto garpa, ¿viste? Claro. Ahora garpa, el documento, claro, ahora garpa. Y la gente está como más concientizada, ¿viste? Del tema este de Malvinas. Imagínate cuando este flaco hizo la canción del Mundial, nos queríamos morir, yo estaba re contento, ¿viste? Porque encima salimos campeones. Y no sé por qué lo vinculó, ¿viste? Los chicos de Malvinas que jamás olvidaremos, ¿viste? Yo creo que, ¿sabes por qué lo vinculó? Es una cosa que yo creo. Me parece que lo vinculó porque Malvinas empezó a vincular en el fútbol, creo que gracias a... En el 86, gracias a Maradona. Yo lo que le decía a chicos por ahí, a mi hijo por ahí le digo, o gente que por ahí no lo vio jugar a Maradona y lo tiene de ídolo a Messi, que me parece perfecto, a mí Messi me encanta, pero a Maradona lo idolatro, que es distinto, ¿no? Claro. Lo que pasa es que yo le decía, ¿saben lo que pasa? Que el partido con... yo me acuerdo que me compraba la revista El Gráfico en ese momento, claro, que decía, no es una guerra, no es una revancha, es un partido de fútbol nada más y qué sé yo cuánto, ¿no? Pero yo no me olvido que los Moroni, que estábamos viviendo el partido en la casa de mi abuelo, al lado, claro, de los Moroni, claro, los Moroni, lo allá, yo me acuerdo que cuando termina el partido con Inglaterra, primero que en la casa, mi abuelo, por ejemplo, no gritaba los goles, mis tíos por ahí, ¿viste? No eran muy futboleros. Ajá. Contra Inglaterra gritaban como si, no sé, como, claro, si hubieran sido futboleros, claro, toda la vida. Claro, claro. Y yo lo que vi después, que le cuento a los pibes, por qué Maradona llega más que Messi, no solamente por hablar y qué sé yo cuánto, porque si vos ves la vida de Maradona, Maradona es un desastre y Messi, claro, es un genio, claro, ¿viste? Claro, claro. Pero ¿qué pasa? No nos podíamos vengar de otra manera. Fue una venganza futbolística, fue una venganza entre comillas porque los humillamos. Porque le hicimos un gol con la mano y le hicimos el mejor gol de la historia de los mundiales hasta el día de hoy, sigue siendo a ellos. Pero yo lo que me acuerdo es salir a la calle a festejar y ver vecinos abrazándose. Sí, sí, sí. Y en ese partido, ni siquiera en la final. Ni siquiera, sí, en la, sí, final. Fue mejor el festejo de Inglaterra. Claro. Que cuando yo siempre le digo a mi hijo, por ejemplo, le digo, cuando Argentina le gana a Inglaterra, ese día fuimos campeones del mundo. Después le ganamos a Alemania, fuimos campeones del mundo y se festejó, pero se festejó más con Inglaterra. Sí. Y Maradona ese día es se como Dios. Se convirtió en Dios. Es como Dios. Opino igual. Y yo me acuerdo, Osvaldo, cada vez que estaban los mundiales, hinchando en contra de Inglaterra, por más que juegue contra Chipre, claro, no le importa, claro, contra quién, ¿viste? Claro. Y sin embargo, Osvaldo le encantaba a Rod Stewart, que es inglés. Claro, claro. No tiene nada que ver, ¿viste? A mí me gustan los Beatles. Claro, y a vos te gustan los Beatles, pero en el fútbol, él, ¿viste? Es más, ponía en el Facebook, perdieron, se fueron del Mundial, claro, ¿viste? Claro, y yo le pregunté al Turco Buden una vez, ¿cómo vivió el gol de Maradona? O sea, ¿cómo vivió ese partido? Eso te voy a preguntar ahora. Sí, bueno, imagínate todo lo que estás diciendo, fue tal cual lo estás describiendo vos. Maradona los robó, los humilló y va a quedar por eterno el gol de Maradona con los ingleses, Aunque ellos decían en el reportaje que no, hoy que lo escuchás a Ruggeri y a todos los que están vivos ahora de ese equipo, decían no fue un partido así nomás. Dice que Maradona les decía, ojo ahora. ¿Viste cómo los miraba ahora, cuando se cantó el himno? Claro, los claro, miraba con odio. Claro. Entonces ellos decían que no era un partido igual, pero que los reporteros decían, no, solo venimos a jugar al fútbol, qué sé yo, qué sé cuánto. Y a mí imagínate cómo estaba yo, más allá de Malvina, estaba Bilardo de técnico, imagínate, yo soy pincha de que tengo 4 años. El doble festejo, ¿viste? Para mí fue algo, ¿viste? Súper claro, especial. Si hubiéramos perdido... Súper especial. Hubiera sido otra cosa si hubiéramos perdido, pero no solo se ganó, era muy reciente. Sí, muy reciente. Así, muy reciente. Habían pasado 4 años. Claro, nada más. Era muy reciente. Y le ganamos, lo dejamos fuera del Mundial, con un gol en la mano y el mejor gol de la historia. Claro, ¿qué claro, quiere? Claro. Era la única manera que teníamos de vengarnos un poquito de todo lo que había pasado, ¿viste? Claro, era una venganza... Y por eso a mí me pasa lo mismo que a vos con Maradona, ¿viste? O sea, yo sé que Maradona fue un desastre, pero... ¿Cómo le digo gracias a Maradona ahora? ¿Cómo le digo gracias? Y bueno. ¿Viste? Ya no podés. Pero él sabe. Él sabe que los excombatientes estaban todos con él. Sí, o sea, estaban todos con él. Todos con él. Por todo lo que hizo, el tipo fue el mejor del mundo ahí. ¿Y sabés por qué te lo decía yo esto? Porque viste que cuando se hacen memes o carteles o wallpapers o qué sé yo, viste que hay uno que yo lo tengo, que es Maradona con la camiseta azul, y en vez de gambetear a los ingleses, está metido en la guerra. No lo tengo eso, mirá. Después te lo voy a mostrar. Hay soldados tirados en el piso, muertos, y él está con la bandera argentina, con una pelota. Mirá vos. O sea, gambeteando como si gambeteara a los soldados, sí, a los ingleses. Sí, sí. Es como que él está peleando. Y muchos decían, pero son pibes los que lo dicen. Los pibes dicen... ¿Cómo van a poner a Maradona ahí si Maradona no luchó? No hizo nada. Lo único que hizo, les hizo un gol. Les hizo un gol, es verdad. Les hizo 2 goles. Aparte de cagarlos a baile, ¿no? Pero el tema es que no solo que les ganó, sino que los chicos que fueron a pelear esa guerra, más vale que no van a recuperar a sus amigos muertos y todo, pero fue como una venganza, entre comillas, para ellos. No sé, fue una alegría que es chiquita, pero... Al mismo tiempo fue una alegría enorme. Y que no se lo olvidaron más. No se lo olvidaron más. Es verdad. Entonces, siempre que... Es más, vos fíjate que después jugamos con Inglaterra y se festejaban, pero no se festejó como ese. No. Porque ese fue 86, veníamos del 82. Claro, 3 años y pico en realidad, claro, no eran 4. No, 3 años y pico. Eran 3 años y pico. Entonces eso es lo que no entienden los chicos. ¿Viste? No entienden. ¿Por qué poner a Maradona si él no luchó? Claro. No, más vale que no luchó. Y Maradona mismo jugó un mundial en el 82, que los jugadores ni sabían qué mierda pasaba en Malvinas, no tenían ni idea, porque él después dijo, si sabíamos nosotros, yo y mi compañero, lo que estaba pasando, ni nos presentábamos. Claro. Y lo dijo hace poco Filiol dijo, no nos tendríamos que, Argentina no se tendría que haber presentado ese mundial. En el 78. En el 82. En el 82, en plena guerra se hizo el mundial, en junio. Y yo miré uno de los partidos de Argentina... Acá en tu casa. En el hospital regional. Ah, y bueno. Habían puesto televisores a color que recién empezaban. Claro. No había muchos. Sí. Yo estaba re contento que estábamos mirando la tele ahí. Claro. En la habitación que nos habían dado ahí en Comodoro Rivadavia, en el hospital regional. Y vimos el partido de Argentina, no me acuerdo contra quién, ¿viste? Pero sí, lo vimos ahí. No podíamos creer que Argentina haya ido a jugar. O sea, ahí nos dimos cuenta que a nadie le importaba nada, o sea. O al menos yo pensé eso, ¿viste? Yo pensé, a nadie le importa nada. Claro, todo lo que el hicimos. Gobierno en realidad no tendría que haber más. No tendría que haber dejado viajar al equipo. Obvio, claro que no. El país tenía que estar paralizado. Sí, en ese momento. Sí. Un país en guerra. O sea, si no, los soldados que van a la guerra, que los mandás al muere y nada más. Claro. La gente que no. Claro, o sea, que te toca porque. Que siga todo. Que siga todo. Claro, ¿viste? Así ahora, nada. Yo para ir terminando, te voy a hacer una o dos preguntas. Cuando empezamos a hablar, vos dijiste que a vos no te interesaba volver a Malvinas, que no te interesaba. Pero si, vamos a poner en el hipotético caso de que vuelvas, o hacé de cuenta que volviste. No te puedo decir qué te pasaría porque no lo sabés. Pero ¿qué pensás que te pasaría si fueras de nuevo? Mira, yo soy un llorón, viste, te voy a decir la verdad. Y no sé, no sé, tengo miedo un poco. ¿Tenés miedo de no aguantarlo? No, de no aguantarlo, sí. Y por otro lado me molesta un poco tener que sacar un pasaporte para ir a mi país, ¿viste? Jode de una manera, porque a lo mejor si hubiésemos ganado y Argentina se hubiese quedado con las islas, a lo mejor iba, no sé. ¿Al cementerio tampoco irías? No quiero ir nunca más. ¿No querés saber nada? No. Y eso que, ¿sabés las invitaciones que tuve? Mis compañeros más cercanos acá del CECIM me han invitado, yo fui a las reuniones, todo. Con Sandra, la chica esta que está en el canal, la TV de La Plata, ¿viste? Sí. Sandra hizo un video que se, no me acuerdo cómo se llama el video, grande, una película. Y fueron todos, ellos fueron todos, yo también estaba invitado, o sea, yo fui al... Es más, me convencían todas las reuniones, dale, titín, vamos. No quiero ir, vayan ustedes. Es más, me nombran a mí todo, porque yo soy del grupo de ellos, ¿viste? Claro. O sea, lo que estaba más cercano. Lo que tenés ya lo tenés acá. Claro, y bueno, ellos fueron con traductor, todos estuvieron como 10, 12 días ahí filmando en Malvinas, haciendo la película esta. Y yo no fui. Y después, bueno, el chico este, Carlito Mercante, que siempre me dice, yo te voy a llevar. Y yo digo, no me vas a llevar porque no voy a ir. O sea, el turco tampoco fue. Yo iba gratis si quería, porque en el CECIN habían... hecho un arreglo con el municipio y nos llevaban gratis, creo que de a 10 o de a 8 o de a 10 soldados, ex soldados, iban gratis. Y después vos te llevabas allá para vivir allá, pero creo que el vuelo y la estadía creo que era gratis, la bancaba el municipio de La Plata. Y tampoco quise ir, o sea, no es que era una cuestión de dinero ni nada, ¿viste? Pero no me van a llevar ahí, ya fui. Déjame joder que ya está. Ya lo hice, ¿viste? Igual te vas a ver gratis a estudiante. Ahí sí vas. Ahí el corazón te pone un poquito más. Sí, con el pincha te va. Mañana vamos a la cancha de Defensa y Justicia. Mañana vamos a la cancha de Defensa y Justicia. Nos invitó la agrupación de Florencio Varela para que vayamos a la cancha. Y vamos a salir a la cancha, vamos a sacar una foto con los excombatientes de Varela que nos invitaron. Y, bueno, voy a mirar mañana, y vamos a la platea con la directiva del pincha. Así que bueno, no sé. ¿Y películas? Esperemos ¿Te viste ganar. Películas? Sí, películas miro. ¿Iluminados por mucho. El fuego, la viste? Vi todas. ¿Y qué te pareció? ¿Está bien? Y viste. O mucha ficción. Y yo estuve en el combate, así que. ¿Qué querés que diga? Mira, película de guerra que. Pero yo digo lo que cuenta la historia de la película. Sí, bueno, parecido, pero no ni la palabra parecido es. Claro, pero lo que yo te digo, está bien narrada la película, o sea... Está un poco bien narrada porque... esto no fue lo que pasó. ¿Sabés qué pasa? Es difícil hacer una película de una guerra. Claro, obvio, porque no estuvieron ahí. Claro, aparece el pibe este que... que fueron, estuvieron haciendo ese papel, todo, que estuvo bastante bien con las cosas que le narraron los soldados de acá. Y tecnológicamente también, ¿viste? O sea, tenés que estar un poco más preparado para hacer una película que roce con la realidad, ¿viste? Claro. O sea, mira, una de las películas que a mí, que yo dije, mira esto, la película Pelotón. Sí. Que es vieja la película. Sí, del 84. Pero hay pensamientos que transmiten los soldados en esa película que son los mismos que teníamos nosotros. O sea, ellos, viste, los pensamientos, mirá lo que te estoy hablando. Sí, sí, sí. Ni siquiera los combates nada que ver con los nosotros, ellos peleaban en una selva y nosotros no. Después, por ejemplo, esta película, ¿cómo se llama? La del tanque de Fury, que trabaja Brad Pitt. Bueno, esa película... Ah, sí, la vi. Bueno, en esa película lo único que rescato es que los sonidos. Los sonidos de la guerra de esa película son muy similares. Sí, sí. Los sonidos, mirá. Después de la guerra, nada que ver con lo que hicimos nosotros. O sea, ellos tenían un tanque, combatían contra los alemanes en otros lugares, ¿viste? Nada que ver. Pero, ¿viste? Vos te vas afilando el oído y decís, mirá, esto, ¿viste? Cuando la vi por primera vez no me hizo nada bien. Mira lo que te digo. Y cuando vi Pelotón también, no me hizo nada bien. El Pelotón era muy cruda. Muy cruda. Sí. Pero real. Pasaba eso. Sí. Y para mí es la mejor película de guerra que yo vi. Pasa eso. Y después hay otra película de, creo que también de la Segunda Guerra Mundial, que no me acuerdo. Hay un montón. Sí, viste que también hay momentos, rescatando el soldado Ryan, viste. Pero pasa, así empieza la película y bueno, es cruda así la guerra. Claro. Y la gente queda ahí, no es que viene alguien y lo rescata, no, te quedas ahí, flaco. Claro, los locos siguen corriendo, el que cae, cae. Cayó, te quedas ahí, te comen los pescados, no sé. O cayó y te quedó ahí, te comen las moscas, los gusanos y no sé qué más. Claro. Es bravo, viste. Bueno, Titín, vamos a ir terminando. Esta nota es larga. Pero bueno, vale la pena. Lo que pasa es que si tenemos que hablar, tenemos que hablar 8 horas. Sí, más claro. O menos. Hasta mañana. Hasta mañana a la mañana tenemos claro, que estar más o menos. Claro. Porque, a ver, si a mí siempre me interesó el tema Malvinas. No sé si fue por Osvaldo o qué. No sé por qué, pero siempre me interesó, ¿viste? Tengo libros, ahora te voy a mostrar alguno por ahí. Siempre me interesó leer, ¿viste? Y esto es un programa de rock. Nada claro, que ver. Claro. Nada que ver con esto. Pero ¿por qué esta es la segunda nota? Porque para el 2 de abril anterior, no, para cuando se cumplieron 40 años, le hicimos con el Turco Buden, amigo tuyo, ¿no? Y ahora, ¿por qué hago esto? Porque yo, vos lo mismo lo dijiste, vos no quieren que se olvide de esto. Claro. Y yo, pese a que me podría chupar un huevo, porque yo tengo 48 años, tenía 7 cuando fue la guerra, me podría chupar un huevo y seguir haciendo el programa. Porque la otra vez me dijeron, hiciste un programa de Malvinas que tiene que ver con el rock. Sí, pero el rock, mira que tiene mucho que ver. Hay muchas canciones. ¿Y por qué las escribieron? Por algo las escribieron. Entonces, ¿yo por qué hago este programa? Porque a mí me escuchan pibes. Me escuchan muchos chicos. Entonces, no es lo mismo que yo me ponga a hablar de Malvinas, que no sé nada, o sé lo que leí, o lo que viví en ese momento con 7 años, que lo cuente uno que estuvo ahí. Para que los pibes escuchen. Y ni se, o sea, no se puede, ni yo me lo puedo imaginar, obviamente, porque yo no estuve. Pero no es, es distinto escucharlo por una persona como vos, el Turco, o cualquiera que haya ido, que leer un libro. Nada que ver. No es lo mismo, ni siquiera aunque lo haya escrito un soldado. No es lo mismo. No es lo mismo. Yo te aseguro que vos no podés estar de mi lado. Claro. Entonces yo te explico lo que es. No es lo mismo, pero ni en pedo. Entonces yo, pese a que esto es un programa de rock, siempre el 2 de abril trato de hacer esto para que la gente no se olvide, para que no los olvide a ustedes, que de mi lado nunca se van a olvidar. Claro. Pero yo quiero que pibes chiquitos, yo todavía no entiendo cómo mi hijo que tiene 13 años, que va a tercer año de secundario, que empezó ahora, el 2 de abril es feriado, no tienen clases, pero en historia, todo, no le explican nada de las Malvinas. Claro. No saben nada. Claro. No saben nada. Él lo único se agranda o jode, o jodía antes porque está a la calle con el nombre Osvaldo ahora. Claro. Entonces él va a la escuela y decía, claro, sí, yo junté firmas en mi barrio. Claro, junté firmas por todos lados. Me trajo Roberto los papeles y yo juntaba firmas por todos lados. Y él jodía con que ese es primo mío, claro, ¿viste? Y se agrandaba, ¿viste? Hacía claro, chistes. Porque claro, está en la esquina de la escuela, justo en la esquina de la escuela industrial. Él obviamente no se acuerda de Osvaldo porque Osvaldo vino a comer un asado una vez que vino con Juan Ignacio, que es el sobrino, el hijo de Mónica, con Silvio, el ex marido de Mónica, sí, y yo hicimos un asado y él era chiquitito. Entonces no se acuerda Osvaldo, ¿viste? Claro. Pero yo quiero que los pibes, es más, ahora lo dejé que esté en la computadora, pero cuando vino el Turco Buden, le dijimos, te sentás ahí y lo escuchás a este muchacho que hable. ¿Viste? Ahora no lo quise sentar porque si en un momento se va a cansar, ¿viste? Claro, se cansa. La historia pero, la cuentan, ¿viste? Los que la tienen, la historia. Claro, todavía no tiene historia en su vida. Claro, obviamente. La está escribiendo su historia. Claro. Pero por eso hago este programa yo. Yo hago este programa y el que no le gusta que no lo escuche, punto. El que dice, Pete, boludo, si siempre habla de rock, ¿por qué está hablando de guerra? Y bueno, loco. Tienen que escuchar, tienen que aprender. Claro. Tienen que aprender lo que fue. Porque lo único que hacen, yo lo único que veo que hacen en la televisión, por ejemplo, el 2 de abril te muestra programas especiales con alguna nota, algo. Después en todo el año ni pelota. No. Ni bola, ¿viste? No. ¿Por qué me tenés que? Es como de Navidad, ¿viste? Cuando te pasan la película de Jesús, te la pasan el 24. Claro. No la podés pasar a mitad de año. Claro. O sea, Iluminados por el Fuego, ¿no la podés pasar a mitad de año? ¿Por qué la tenés que pasar a 2 de abril? Sí. ¿Por qué no la pasa en cualquier momento? Si es historia argentina. Pero lo que no entiendo es por qué la escuela no les enseña. O sea, si les enseñan guerras y, ¿cómo se llama? Batallas de Belgrano, de San Martín, de Güemes, que está perfecto. ¿Y por qué Malvinas no? Si sigue siendo el mismo ejército. Claro. ¿Qué diferencia hay entre el ejército de San Martín y el ejército de Malvinas si es el ejército argentino igual? El regimiento 7 era el regimiento de San Martín. Claro, por eso digo, son cosas que no me entran en la cabeza. Entonces yo no puedo ir a la escuela a dar charlas, obviamente. ¿Quién carajo soy yo? Entonces acá, desde este humilde lugar, que es una computadora, donde grabamos la nota y después lo paso en las radios, pero yo salgo en 12 radios y salgo en radios de otros países. Entonces hay gente que le interesa esto y después lo voy a subir a YouTube. Y hay gente que lo escucha y estaría bueno que lo escuchen. Estaría bueno que lo escuchen, que lo comenten. Me importa un carajo que me pongan me gusta, todas esas pelotudeces a mí ni me interesa. Es más, si no me comentan, que no me comenten, pero que lo escuchen. Claro. Que lo escuchen para que, como digo, no se van a meter en la piel de él, obviamente, pero están escuchando a uno que la vivió, o sea, y la sigue viviendo, porque la vas a vivir hasta el día que te mueras, sí, tal cual. Obviamente. Sí, sí. Y tu familia también. Tu vieja, lo que sufrió, tu viejo, todos. Todos. Mis todos. Hermanos, todos. Claro, bueno, a mí, mi familia con Osvaldo. Osvaldo llegó vivo, qué sé yo, bueno, bárbaro, pero el pibe González no llegó, claro. ¿Viste? Entonces, por eso hago este programa y bueno, y nada, te quería agradecer porque te viniste hasta acá. No, porque yo no te conocía, pero Roberto me decía, invita a lo que Titín va, invita claro, a lo que va. Claro, cómo no voy a ir. Y después cuando me enteré que eras tu mamá era Chela, dije, pará, le compraba todos los días yo claro. al kiosco de Chela, ¿viste? ¿Cómo no va a venir? Así que bueno, te agradezco y bueno, ya algún otro día nos vamos a ver. Bueno, no, mirá, te quería decir, el agradecido soy yo porque siempre me gusta ir a dar así algunas charlas a los colegios, voy un montón de veces. Y que se difunda todo esto me importa porque justamente hoy te decía que no se tiene que olvidar la gente de todo lo que pasó y sobre todo que pusimos el cuerpo y algunos chicos quedaron allá y bueno, para que no se olvide yo te agradezco y bueno, el año que viene si querés hacemos otra y si querés podemos venir más. La próxima vez la hacemos con otros muchachos todos. Claro, juntos. Claro. Cada va uno durar te. 8 horas más o menos. No, puede durar lo mismo, pero cada uno te va a ir dando su punto. Si lo tengo a todos ahí, me cago atrás. Su punto, no. No es lo mismo que va a estar bueno. Va a estar bueno. Así que muchas gracias, Darío. Dale, bueno. Entonces terminamos así la nota y espero que el que la escuche le guste. Así que nos vemos. Thank you.